Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. De tener tus encantos y en la boca volver. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a los Domingos de Paradigma. En aquel año de 1977 ocurrieron cosas muy importantes que por imperativo vocacional, es decir, por nuestras vacaciones, no las hemos traído a nuestro espacio en su tiempo. El 9 de abril de 1977, para gran parte de España, estuvieran en el campo o en la playa, era Sábado Santo o Sábado de Gloria. En aquellos momentos muchos españoles ya pensaban en la vuelta de sus vacaciones de Semana Santa. Pero la noticia de aquel día, aunque esperada, nos cogió desprevenidos a todos. Si no, que se lo pregunten a Alejo García, que subió a trompicones desde la redacción donde se encontraba a los estudios de Radio Nacional de España para darnos la noticia. Y, ya sin aliento y con la emoción del momento, decía: señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Todo el país se alegró de la legalización del Partido Comunista. Y la moción de Alejo García ya la hemos podido contemplar y oír en esta grabación, ¿no? Bueno, pues como decíamos, todo el país se alegró de la legalización del Partido Comunista, que fue en aquellos momentos el buque insignia de la lucha antifranquista, incluso para aquella derecha que quería una normalización de la vida política del país y que veía cómo el castillo de naipes del franquismo se desmoronaba sin remisión. La legalización no entrañaba para ellos problema alguno. No así para una parte del ejército anclada en el franquismo más recalcitrante y para grupúsculos ultra con raíces profundas que hablaban y manoseaban la palabra patria, a la vez que se beneficiaban de las prebendas del franquismo. El 27 de abril de 1977, Comisiones Obreras, que llevaba tiempo haciendo un trabajo soterrado en la mayoría de los grandes centros industriales y en el campo, por fin fue legalizada. Y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. El 11 de septiembre de 1977, más de 1 millón de catalanes salieron a las calles pidiendo amnistía, libertad y estatuto de autonomía. Esta movilización condujo a que el gobierno de Adolfo Suárez restableciera la Generalitat de Cataluña de forma provisional y se reconoció a Josep Tarradellas la legitimidad del cargo nombrándolo presidente de la Generalitat preautonómica el día 17 de octubre. De otra manera, dijo Tarradellas que él no volvería. Quisieron con ello rescatar la legalidad anterior a la Guerra Civil. El 23 de octubre, desde el balcón de la Generalitat, rodeado de Gregorio López Raimundo, Antonio Gutiérrez, Raventós, Jordi Pujol y otras personalidades de los partidos políticos, gritaba a la multitud que le esperaba: «Ciutadans de Cataluña, ya sóc aquí». Era la emoción la que se había adueñado de las calles del país y Cataluña no iba a ser menos. El 23 d'octubre de 1977, Catalunya recuperava el seu president. Després d'anys cridant pel restabliment de l'Estatut, els nombrosos assistents concentrats a la plaça Sant Jaume de Barcelona escoltaven a Josep Tarradellas demanant l'autogovern de Catalunya. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Tarradellas, que su pensamiento político era republicano y catalanista, siempre defendió la cultura catalana desde un prisma no separatista que no vulnerara los derechos lingüísticos y culturales de los castellanos hablantes. De Jordi Pujol dijo: «Luchará y pactará hasta con el diablo para ser presidente, porque ahí espera tener su mejor escudo. Este hombre, en cuanto estalle el escándalo de su banco, se liará la estelada en su cuerpo y será víctima del centralismo de Madrid», diciendo: «Catalans, España nos roba. No nos dan ni la mitad de lo que nosotros les damos y además pisotean nuestra lengua. Catalán, visca Cataluña». Esto lo hemos sacado de Wikipedia. Estas declaraciones premonitorias fueron un calco de lo que vendría después. La matanza de Atocha. En aquella fría noche del 24 de enero de 1977, el país vivía una situación tensa. No obstante, confiaba en salvar la crisis por la que se atravesaba. Los precios llegaron a alcanzar una subida de un 30%. Las familias difícilmente llegaban a fin de mes. Todo el mundo era consciente de las dificultades, pero la ilusión por vivir en un Estado democrático era mayor que los problemas que se presentaban a diario. En Madrid, la situación se hacía tensa. Las manifestaciones se multiplicaban, la libertad no acababa de llegar y la policía actuaba con una contundencia enorme, sobrepasando muchas veces su cometido. Tanto es así que dos días antes murió un chico a manos de la AAA y otro como consecuencia de un bote de humo lanzado por la policía. Los terroristas llamaron al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45. Al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de Comisiones en Madrid, convocante de una de las huelgas anteriores que en buena medida desarticularon la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarlo, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes. 5 personas murieron y 4 quedaron gravemente heridas. Los abogados muertos fueron Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Gravemente heridos quedaron Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huertas Carbonel, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Esta semana, en Documentos, el asesinato de los abogados de Atocha. Había una situación de tensión. Un buen escarmiento para todos esos rojos de mierda. Nos juntaron en el hall del despacho, apuntándonos con unos pistolones. Empiezan a tirotear bestialmente, ¿no? Y cuando estamos en el suelo, nos vuelven a rematar. Aquel momento es el único en que yo realmente vi que aquel marco de la transición podía zozobrar. La justicia era la misma justicia del franquismo. La Policía Armada detuvo a José Fernández Serrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte, estrechamente vinculado a la mafia del mismo, como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacio, excombatientes de la División Azul. Cuando los ultraderechistas buscaban abatir sus piezas, en España se cantaba desde las elecciones parlamentarias esta canción, Libertad sin ira. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan. El Betis gana la Copa del Rey en este año de 1977. Todo porque podemos batir un récord en España. Si nosotros ganáramos hoy la final, seríamos el único equipo en España que ha sido campeón de tercera, de segunda, de primera y de copa. Y esto no lo podría igualar ni el Madrid. En este enlace se ve al rey Juan Carlos entregando la copa a los campeones béticos junto al príncipe Felipe, entonces un niño. José María de la Concha decía que el Betis había sido el campeón de tercera, de segunda, de primera y ahora de la copa. Y si ahora era de la copa, este récord no lo podía igualar ni el Madrid, ¿eh? Que ya era. La alineación del Real Betis fue Ennaola, Bizcocho, Biosca, Sabaté, Cobo, Lobo, Sebastián a la banda, que en paz descanse, Cardeñosa, García Soriano, Mejido y Benítez. El entrenador de la final fue Rafael Iriondo. Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria, man que pierda blanco y verde. Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, ole, ole, ole, Betis, ole, ole. Ole, ole, ole, Betis, ole, ole, ole, Betis, ole, ole, ole, Betis, ole. El 4 de diciembre de 1977 fue el día en el que los andaluces de toda índole y condición se manifestaron por las calles de todas las ciudades de Andalucía. Unos 2 millones de personas estuvieron en las calles reivindicando la autonomía en un tiempo donde el deseo se unió a la esperanza de poder engancharnos al tren de la modernidad y el desarrollo, algo que era en aquellos momentos una necesidad histórica. Estábamos saliendo de una larga dictadura en la que los andaluces habíamos pagado un peaje altísimo y era momento de reivindicar una autonomía que nos equiparara a la autonomía histórica para que, de nuevo, no quedara relegado a unos vagones de cola en la que, unas veces por motivos políticos y otras por motivos económicos, siempre los teníamos asignados. Andalucía nunca había tenido capacidad para diseñar su destino. En esta ocasión, todos quisimos intentarlo. De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Alegres canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espiga, verde, blanca y verde. Como reluce la amapola, Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, por ella, mi esperanza, su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Manuel José García Caparrós era un trabajador de comisiones y para él fue un fatídico, muy fatídico aquel día, o fatídico aquel día. Marchaba en la manifestación, que era una fiesta, y una bala le cegó la vida. Hoy reivindicamos su memoria. Y hace que quisiera la faena. Rojo contra la pared, las infantes por los muros, no a 143, si a 151. ¿Cómo se puede olvidar 20 años de libertad? Libre, libre para siempre, qué bonita Navidad. Buenos días, de nuevo con todas y con todos ustedes en los domingos de Paradigma. Estamos felices de volver, de saber que estáis ahí detrás de vuestro dispositivo escuchando, de pensar que todo nuestro trabajo no es en balde. Y es que queremos contaros tantas cosas, y hay tantas cosas que contar, que no sabemos por dónde empezar. Hoy, mientras estamos en los estudios, se prepara la manifestación del 1 de mayo. Nosotros nos unimos desde esta emisora y reivindicamos los derechos y la dignidad del pueblo trabajador. Arriba, patrias de la tierra, en tierra americana, atruena la razón y mar. Nos fuimos de vacaciones con el sonido atronador de los cañonazos de Ucrania, de las casas destrozadas, de las familias rotas, de las madres llevando cogidas de sus manos a niños desconcertados huyendo del país. Y volvemos cuando sigue esta guerra cruel, aunque todas las guerras son crueles. Sí, volvemos y la guerra aún sigue. Aquí tenemos nuestras guerras particulares, porque el bombazo de las comisiones de Luis Medina, su amigo Alberto Luceño y el tráfico de influencias del primo del alcalde de Madrid, Almeida, es como si de una guerra se tratara. Generalmente, en la guerra el poderoso se apropia de los recursos que no le pertenecen, aunque lo haga lentamente, ya que las leyes siempre, o casi siempre, las dictan los poderosos. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado que estos comisionistas se compraron una docena de coches de lujo, un yate, un piso en Alcorcón valorado en más de 1 millón de euros, sin rechistar y sin regatear nada de nada. Eso es lo que ha dicho la vendedora de la inmobiliaria, pero no es verdad. Sabemos de buenas fuentes que regatearon lo suyo. Una semana en un hotel de Marbella de 10.000 euros la noche, vamos, como los abuelos y las abuelas del Inserso. Y Matilde García Duarte dice: yo no hacía las compras, me encargaba de las donaciones. Y nos preguntamos, ¿para quién eran las donaciones para Medina y Luceño? Porque llevarse calentitos más de 6 millones de euros en comisiones no parece lo habitual, ¿o sí? Lo dicho, las leyes las dictan los poderosos. Pero no se preocupen, estos chicos que dicen que son brokers de materias primas, que no sabemos aquí todavía nosotros ni lo que es, ni que no lo sabemos, vamos. Pero sí sabemos que no son de fiar. Las últimas noticias de Hacienda dicen que se quedó sin fondo en menos de 6 meses. Ya corrió el muchacho. Señorito nació serranito, cuco, graciosito, chistoso y matón. Sus mamitas le daban sopitas de capa española, peineta y jamón. Señorito habla muy fino, le gusta la casa y el tiro pichón. Señorito no se puede aguantar la ganilla del gusanillo. A la feria, el ligue, la gracia, el póker, el whisky, la juerga y Madrid. Señorito, señorito, de la patilla larga, peladito y planchadito, recostado en el pedestal. La varita de bambú y el sombrero echado para atrás, al óleo, qué bien, qué du, qué serio y qué patriarcal. Lo meteré en una jaula y el amigo feliz me lo estudiará. Señorito, es un terrateniente donde mete el diente la inmigración. Señorito, es un aristócrata, baila sevillana, monta caballo. Señorito, un día leyó a un santo con gafas que lo encaminó. Señorito, cabeza sentó, accionista y administrador. Presidente, vicepresidente, socio, consejero, la juerga y Madrid. Señorito, señorito, de la patilla larga, veladito y planchadito, recostado en el pedestal. La varita de bambú y el sombrero echado para atrás. Al óleo, qué bien quedó, qué serio y qué patriarcal. Lo meteré en una jaula y el amigo feliz me lo estudiará. Leemos en una entrevista al artista y disidente chino Al Weiwei y dice que desde su infancia se ha sentido perseguido. Acompañó a su padre, el poeta Ai Qin, a su destierro en la pequeña Siberia. Ahora vive en el Alentejo portugués y Weiwei censura que los países europeos hayan abierto los brazos a los refugiados de Ucrania y se los hayan cerrado a los de Siria. Y sigue diciendo que Europa perderá la guerra y los grandes ganadores serán China y Estados Unidos. Reflexiona sobre las guerras y dice que todas deben ser condenadas y paradas. Rusia tiene que parar esta guerra y regresar al orden internacional consensuado. La guerra es la continuación de la política, así que todas las partes involucradas, incluyendo Europa, Estados Unidos y China, deberían volver a la mesa de negociación. En el tema de refugiados dice, observamos un fenómeno único. 4 millones de refugiados y refugiadas han salido de Ucrania, cuando vemos que muchos países europeos acogen a ucranianos y rechazaron aceptar en 2015 a 1,3 millones de refugiados que reclamaron asilo en Europa y la mayoría de los países le dijo no en cualquier circunstancia, y fueron empujados hacia áreas peligrosas, incluso hasta el fondo del mar. Todo esto es una vergüenza. La relación China y Rusia no tiene nada que ver con preocupaciones morales o ideas, sino con estrategia y pragmatismo. Rusia necesita a China porque es la segunda potencia del mundo. China tiene la dependencia del petróleo ruso, lo que les hace socios comerciales naturales. Respecto a los riesgos de las democracias occidentales, nos cuenta que los aspectos básicos de una democracia son la libertad de expresión e información. ¿Es la democracia occidental una democracia en verdadero sentido? Las condenas de Europa y Estados Unidos sobre violaciones de derechos humanos, libertad de expresión y libertad de prensa no son convincentes. Estados Unidos y Europa han violado estos principios a través de la instigación de guerra, de la venta de armas y la provocación de inestabilidad regional. En el mundo actual necesitamos de valores comunes que deberían ser la base de la solución de los conflictos. El Parlamento en Budapest adopta un texto impulsado por el primer ministro ultraconservador Viktor Orbán, que en la práctica veta talleres escolares, libros y películas que aborden cuestiones de sexo y género. Esta ley prohíbe mostrar la homosexualidad. Como consecuencia de ello, el gobierno húngaro, liderado por Orbán, ya ha recibido amenaza de la Unión Europea y la presidenta de la Comisión calificó a esta ley vergonzosa. La oposición húngara, en bloque, ha rechazado a Orbán y lo califica como el Putin húngaro. ¿Qué es la reduflación? Es darte menos por el mismo precio. Marzo y abril están siendo meses donde la inflación está registrando sus mayores registros desde 1985, pero no solo en España, también en Europa y en Estados Unidos. Le preguntaremos a nuestro economista de cabecera, Alfonso, que nos aclare un poquito más adelante del programa estas cuestiones. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, nos dice que un 7% de los 238 productos revisados han reducido su tamaño. Esta práctica, aunque es legal, las marcas la utilizan para no tener que subir los precios en periodos de inflación, ya que los clientes son más sensibles a las variaciones de precio que a la bajada del peso del producto. Por favor, piense antes de comprar y revise que lo que usted quiere es lo que ha escogido. Los partidos nos tratan como a menores. Es lo que dice el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III en su libro El desorden político, democracia sin intermediación. En él reflexiona sobre la desconfianza en las instituciones y sus consecuencias. La pregunta, Natalia Junquera, sobre su libro, nosotros le pregunta a Natalia Junquera una noticia, un extracto de una noticia del País del 24 de abril sobre su libro, y nosotros traemos este breve extracto de esta entrevista. Hemos estado 3 años sin presupuestos generales del Estado. Esto es anómalo. Los partidos no tienen capacidad para el medio plazo. ¿Están pensando cómo sobrevivir? Una de sus tesis es la crisis de confianza en los representantes públicos. ¿Cuál ha sido el factor determinante en el caso español? La respuesta. El caso español es especialmente complejo, una tormenta perfecta. Los efectos de la crisis y las políticas de austeridad tienen un gran coste social. Eso coincide con una sucesión de escándalos de corrupción y la confianza del ciudadano se derrumba. El avance de Vox es muy preocupante, pero resulta lógico hasta cierto punto, dada la trayectoria del PP. Pregunta, ¿las limitaciones impuestas por instituciones no electas como el Banco Central Europeo contribuyen a la desconfianza? Respuesta, sí, pero los partidos se excusan demasiado en Europa. No son sinceros en sus limitaciones, no dan explicaciones. Lo acabamos de ver con la crisis del Sáhara. Lo lógico hubiera sido explicar que ven inviable otra salida y que han llegado al convencimiento de que España debía cambiar de posición. Pero en lugar de eso, dice que no han cambiado nada. Es profundamente irritante para la sociedad. Hoy, con el nivel educativo, la omnipresencia de medios y redes sociales, negar lo que estás haciendo es suicida. Es una de las razones de la que los partidos acaben desangrándose electoralmente. La hipocresía ha ocupado un espacio demasiado amplio en la política, tratándonos como menores de edad. Pregunta, ¿sobrevivirán los nuevos partidos a sus fundadores? Respuesta. De los líderes que intervinieron en el primer debate electoral de 2019, solo queda Pedro Sánchez. Esto ha sido muy rápido. Para que la política española se estabilice, la condición necesaria es recuperar los índices de confianza ciudadana en los partidos. España tiene ahora el nivel más bajo de la Europa occidental, menos de un 10% de confianza en ellos. Lo dicho, esto es un resumen de la entrevista que se puede ver en El País del día 24 de abril. A la vez, sí. Os apetece compraros el libro de El desorden político, democracia sin intermediación. Y continuamos con nuestra editorial. Hablamos de nuevo de la Iglesia y de los abusos a menores. La Fiscalía pide 42 años de prisión para un sacerdote de la Subbética por abusar de 3 menores. Ha sido investigado por un juzgado de Lucena y se le acusa de delitos continuados de abusos sexuales, otros 3 de prostitución, explotación sexual y captación de menores. Fue en 2018, en el entorno parroquial, y le ofrecía a los niños y a las niñas móviles, ropa, zapatillas de deporte. También hay muchas causas abiertas en Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Ceuta. Preguntado el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, sobre la investigación de delitos sexuales, dice: la Iglesia es una institución que más ha hecho y está haciendo y que más hará por este tema, que es la defensa de las víctimas. Nosotros decimos que la Iglesia ha hecho algo. cuando ha sido denunciado por las víctimas, y en la mayoría de las ocasiones ha tratado de tapar el delito del pederasta, y ese algo sería, en todo caso, cambiar al cura que cometió el delito de parroquia. No más. Qui cligne de l'œil aux fenêtres sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. Buenos días, Cecil. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sin lugar a dudas vamos a hablar de las elecciones del domingo pasado y las consecuencias que seguro que ha tenido allí en Francia. Bueno, primeramente, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tus padres bien ya? Mis padres muy bien, muy bien. Vale, me alegro. Bueno, es que mi padre tiene 94 años, así que es muy mayor. Ya. Bueno, pues cuéntanos algo de lo que está ocurriendo en Francia y de lo que ha ocurrido. Bueno, es que el domingo pasado hemos tenido la noticia que Macron ha ganado, pero ha ganado con 58%, es decir, que la ultraderecha ha subido de 5 puntos desde las últimas elecciones presidenciales. Es decir, que es enorme. Ultraderecha que mide 42% en Francia. Yo nunca había podido imaginar un resultado así tan enorme. Y entonces, ahora todos los partidos preparan las elecciones legislativas. Es el objetivo, y entonces ahora hay tres bloques. El centro con Macron que casi ha matado los dos partidos parlamentarios, los republicanos, la derecha parlamentaria, que han bajado muchísimo durante estas elecciones presidenciales, y ha matado también el Partido Socialista francés, que ahora está al borde de desaparecer. Y después hay dos otros bloques, el bloque de la ultraderecha de Marine Le Pen, y el tercero bloque, la izquierda, y ahora el que intenta manejar la izquierda es Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa. Y entonces estos bloques intentan de construir un movimiento, y entonces no se sabe exactamente lo que va a pasar, porque como Macron tiene una impopularidad bastante alta, no es seguro que va a tener la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional en junio. Entonces todavía no está claro lo que va a pasar en Francia. Ya. Bueno, sí. En Francia ya estáis acostumbrados a que la Cámara de Representantes y el presidente no coincidan en el tiempo, ¿no? No sería una experiencia nueva en ese sentido. Sí, es verdad. Es que durante la Quinta República ha pasado ya dos veces durante la presidencia de François Mitterrand. se llama la cohabitación, no sé si sí. la palabra... Es esa, sí, sí, sí, la misma. En España, en español, y después con Jacques Chirac también hubo una cohabitación con un primer ministro socialista, Lionel Jospin. Así que es verdad que, por ejemplo, el Jean-Luc Mélenchon, el día de la victoria de Macron, ha dicho que ahora hay que votar para la izquierda porque él puede ser primer ministro. No sé lo que va a pasar, puede pasar, pero creo que no, porque la derecha, la izquierda está bastante desunida. Los socialistas no quieren reunirse con la Francia insumisa, los verdes van a unirse pero no son muy contentos, y el Partido Comunista se reúne pero tiene miedo de Mélenchon, porque Jean-Luc Mélenchon no es un ¿cómo decirlo? Un líder muy muy democrático. Es democrático pero actúa como no actúa como los partidos como los partidos tradicionales, ¿no? Exactamente. Ya. Sí. En cualquier caso, puede ocurrir como ha ocurrido en España, un fraccionamiento importante del Parlamento francés, es decir, que surjan pues un número mucho más amplio de grupos en el Parlamento francés, a pesar de que bueno, la legislación francesa no es como la española, no es tan regulada por los porcentajes, sino que es por mayoría absoluta en los distritos una vez conseguida la segunda vuelta, ¿no? Porque también funciona primera y segunda vuelta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es verdad que en Francia hasta ahora, como la Constitución ha sido hecha por el general de Gaulle, y él lo que odia el general de Gaulle era la República de los partidos. Para él, la Cuarta República era la República de los partidos, y él odia los partidos. Y entonces, nuestro sistema es verdad, parlamentario, es verdad que ayuda mucho la mayoría. Es decir, que no es un sistema proporcional. Y entonces, cuando uno gana, normalmente gana la mayoría del Parlamento. Pero esta vez será un poquito más complicado porque Macron no tiene el apoyo de la población como la última vez. Porque hay mucha gente que han votado para él contra Marine Le Pen, pero no para apoyar su política. Entonces no es tan claro como la última vez. Te iba a preguntar dos cosas. ¿Por qué se da esto con Macron? Porque parece que no cala en las clases populares. Eso por un lado. ¿Y qué tú crees que se puede dar en estas próximas elecciones legislativas que haya mayoría de derecha, vamos, de derecha, de ultraderecha? No, creo que es imposible. ¿Sí? Porque no tienen un... ¿cómo decirlo? La ultraderecha está muy fuerte al nivel nacional, por ejemplo, en la elección presidencial y en las elecciones europeas. Pero al nivel local no tiene tanta fuerza, porque no tienen ¿cómo decirlo? No tienen muchos hombres y mujeres que trabajan en los ayuntamientos, en los consejos generales o regionales. Entonces no tienen unos políticos muy muy fuertes y muy bien implantados en las regiones. No son tan fuertes al final. Pero Macron tiene el mismo problema, porque como es un partido nuevo, también en el nivel local no tiene tanta fuerza, pero Macron atrae más gente con responsabilidades locales que Marine Le Pen. Entonces es un poquito más fácil para él de tener candidatos para las elecciones legislativas. legislativas. Legislativas. Sin embargo, si ves el mapa distribuido geográficamente de la de estas últimas elecciones, prácticamente en determinados sitios gana las votaciones la extrema derecha, en otros sitios gana Melenchón y Macron gana en muy poquitos sitios. Con ese mapa casi da la impresión de que de tanto Melenchón como Le Pen en conjunto pueden conseguir esa mayoría parlamentaria en las próximas elecciones con un sistema como el que existe en Francia, ¿no? Que se supone en ese caso que en determinados distritos será el candidato de Le Pen el que gane y en otros será el de Melenchón. No, al resto de los partidos prácticamente no se les ve, ¿no? Es que el problema es que creo que los diputados de Melenchon y de Le Pen no pueden votar juntos. Eso sí. Creo que será complicado. Pero yo ya he visto muchas veces ponerse de acuerdo a un lado y al contrario con una rapidez tremenda para determinadas cosas, ¿sí? Y lo que quería decir es que Macron ha ganado en varios sitios en Francia, por ejemplo, en la Bretaña francesa, en el oeste de Francia, uh-huh. en el centro, en cerca de Lyon. Entonces, en todos los sitios donde la gente vive bien y donde hay trabajo y menos problemas sociales. Y en el norte, de Francia, en el sur este, y en el ultramar, Marine Le Pen ha ganado bien. Entonces, es la carta de Francia y los resultados de la elección presidencial refleja la Francia que va bien y la Francia que no va bien. Y es verdad que hay muchos jóvenes y después gente de mi edad, de los 50, que han votado para Le Pen, y después la gente de entre 30 y 40 y la gente que los jubilados, la gente que tienen dinero, la gente que tiene un nivel de estudios bastante alto, han votado para Macron. Ahí hay un tema que yo creo que es el que más preocupa, visto desde fuera, con Francia, y es con ese resurgimiento tanto por la izquierda como por la derecha, el peligro de acabar con la ilusión europea o con la ilusión de construir una Europa de verdad en el futuro, que estamos todavía en estos momentos bastante lejos de construir, porque tanto Melenchón como Le Pen no son precisamente partidarios de la Unión Europea, ¿no? Tienes razón. Es verdad que de los tres, el único que está apoyando la construcción europea es Macron, es el único de los tres, porque Le Pen no ha hablado de un Frexit, pero estaba al borde de hablar de un Frexit, porque dice que hay muchas reglas de la Unión Europea que no quiere respectar, y después Mélenchon también no está de acuerdo con muchos puntos de la construcción europea y siempre critica la Unión Europea, así que es verdad que si Macron no tiene la mayoría de los diputados, será complicado para la construcción europea. ¿Y será posible que Mélenchon suavice sus pretensiones de salida o de ponerle mucha falta a la Unión Europea, que por eso parece que es difícil que hagan una política juntos con Verde, el Partido Socialista, el Partido Comunista? Melenchón no trata de suavizar el tema de la Unión Europea, porque yo creo que a lo mejor la Unión Europea es necesario que cambie algunas de sus políticas, pero yo creo también, y yo aquí le doy la razón siempre a Alfonso, que aspirar a una Unión Europea es muy importante, es muy importante, y creo que España, a España le ha venido muy bien, vamos, a España y a todos los países, hacer una política común, una política conjunta. No está en Melenchón cambiar algo en su postura. Bueno, es que Melenchón es un hombre pragmático, así que no creo que Francia, si Melenchón, si gana las elecciones legislativas y... Cosa que no crees. No. Cosa que no crees o cosa que no quieres. Bueno, puede ser los dos. Vale, vale. Y bueno, pero no es el peor. Ya. Si Melenchón es el futuro primer ministro, no creo que saldremos de la Unión Europea. Sí, claro. Esto es casi seguro. Y en el mismo tiempo, no creo tampoco que con Marine Le Pen saldremos así muy rápido de la Unión Europea. No es tan fácil. Sí, y además no creo que los franceses están preparados a salir de la Unión Europea, sobre todo con la guerra en Ucrania. Ya. Hay algo... yo te iba a decir... yo creo que si en un supuesto de que Melenchón ganara las elecciones, creo que no plantearía en absoluto la salida de la Unión Europea. A lo mejor plantearía algunos cambios en la misma Unión, y suavizaría mucho su postura, creo, ¿eh? Si se diera esta situación, ¿no? Sí, es que la única cosa que está muy interesante, bueno, no puedo decir la cosa así, hay una cosa muy interesante en el programa de Melenchón, es su programa sobre el medio ambiente, porque es el punto débil de Macron, porque durante la campaña presidencial ha hablado pero muy poco del medio ambiente, y como te lo había dicho hace varios programas de Paradigma, es para los franceses creo que es el tercero tema importante en el medio ambiente, más importante para los franceses, el medio ambiente. Y entonces si Mélenchon viene al poder, él tiene un programa sobre el medio ambiente bastante fuerte. Y por eso él ha sido el primer candidato de la izquierda, porque ha robado, podemos decir así, muchos votos de los verdes, porque como tenía un programa bastante fuerte sobre este tema, él ha tenido mucho apoyo de los estudiantes, de los jóvenes, y es verdad que lo ha hecho muy bien. Ya, Una pregunta. Cuando hablas de la preocupación de los franceses sobre el medio ambiente y la posición de Melenchón, no tengo claro qué concepto tienen en Francia de la energía nuclear, ¿no? Porque precisamente uno de los elementos que puso encima de la mesa Macron fue ampliar incluso la capacidad de creación de energía nuclear en Francia. Sin embargo, ese tema no ha sido prácticamente debatido en las elecciones francesas, ¿no? Y no sé cuál es la posición de Melenchón con respecto a la energía nuclear. Sí, Melenchón sobre este tema está cercano de los verdes. Él dice que es una energía bastante arriesgada y que no hay que hacer nuevas centrales nucleares, y él dice que trabajar con las energías renovables, exactamente. Entonces, sobre este tema, él tiene muchas diferencias con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista apoya la energía nuclear y está en favor de nuevas centrales nucleares, como Macron, la derecha y la ultraderecha. Y verá que es una diferencia bastante importante en el mundo político francés. Cecil, bueno, y yo lo planteo aquí en la mesa, ¿tú crees que los ciudadanos en Francia, y la pregunta ya la hago también para aquí, para España, estaríamos dispuestos a hacer sacrificio en cuanto a energía se refiere, o costaría allí, por ejemplo, si algún partido como el de Mélenchon dijera vamos a cerrar centrales nucleares, a gastar menos y a invertir en eólicas, por ejemplo. ¿Tú crees que esto sería bien aceptado por los ciudadanos normales? No estoy segura, no sé. Es que es verdad que yo quería añadir algo sobre el tema del nuclear, que con la guerra en Ucrania, es verdad que el debate sobre este tema no fue muy importante, porque como se ve, hay el problema del gas a nivel mundial, el gas ruso que hay que importar. Por los alemanes, por ejemplo, tienen una dependencia enorme en este tema, los Austria también, y Polonia, Bulgaria. Y entonces es verdad que gracias a la energía nuclear, Francia está más independiente del gas ruso. Y por eso es verdad que no hemos hablado de este tema. Y sobre todo es que Mélenchon no ha sido a la segunda vuelta, a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Entonces es un tema importante, pero no creo que hay una mayoría ahora contra la energía nuclear en Francia, porque también hay un coste, y la energía cuesta más ahora con la guerra en Ucrania. Entonces es difícil. Es complicado. Y después es verdad que hay gente que dicen que pueden bajar su calefacción, como hay la guerra en Ucrania, todo eso. Hay ciudadanos que dicen que pueden hacer esfuerzos para ayudar los ucranios como puedan, pero es al nivel de cada uno. No hay un movimiento más masífico en Francia en este asunto. No sé si en España hay un movimiento así. No, en España no. Digamos, ahora mismo es una cuestión que no está en debate, el tema de la energía nuclear. Ya hace tiempo que el clima fundamental es no a la energía nuclear. Las centrales españolas en estos momentos tienen un plan para irlas desmantelando, que se cumple además, aunque la han prorrogado y están hablando de prorrogar también en estos momentos. Pero no parece que, en cualquier caso, lo único que se plantearía sería un retraso en el desmantelamiento, pero no, en cualquier caso, volver a poner en marcha centrales nucleares. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que, como tú señalas, la guerra en Ucrania nos ha puesto a todos ante un dilema muy típico de la economía, ¿no? Que es la opción entre una cosa y otra, cuando las dos cosas no terminan de ser tampoco buenas en ningún caso, ¿no? Da la impresión de que es cierto que, por un lado, pues tenemos un riesgo enorme con los planteamientos rusos, y que una posible salida, al menos temporal, para escapar de ese chantaje, digamos, que está siendo realizado por Rusia, pues sería volver a impulsar la energía nuclear, volver a impulsar el carbón y abandonar de alguna manera la lucha por el cambio climático. Ese es un riesgo que estamos corriendo en estos momentos y que puede acrecentarse si Rusia sigue presionando en ese sentido y si lo, Putin termina por cortar el suministro de gas a Europa, ¿no? Y luego, por otro lado, también está ese sentimiento que en alguna ocasión hemos hablado también aquí, del sacrificio a realizar en el caso de una guerra. Como decíamos, la guerra está en cualquier caso ahora mismo en Europa, independientemente de que las balas solo estén en Ucrania, la guerra está en el conjunto de Europa. Y yo dudo que los europeos estemos por ese sacrificio, que a veces es tan simple como bajar la calefacción, ir andando al trabajo, utilizar la bicicleta, no hacer determinados viajes, reducir los vuelos en avión. Hay muchos mecanismos que, además, por la Agencia Internacional de la Energía, hablan de que se podría reducir hasta un 15% el consumo de gas y petróleo como consecuencia de un comportamiento más razonable por parte de la sociedad occidental, ¿no? Sería bien. Sí, sería bueno, pero estamos muy acostumbrados a determinados bienes materiales, a determinado tipo de confort, y yo no sé si la sociedad europea asumiría ese esfuerzo que podría demandar de verdad la lucha contra Ucrania, porque si no, estamos jugando un poco a engañarnos a nosotros mismos. Yo por lo menos, ese es un tema que a lo mejor me toco en el tema de economía, ¿no? Sobre que al final seguimos comprándole petróleo a los rusos, seguimos comprándole gas, ahora vamos a pagarle en rublo, ya se están empezando a producir fracturas entre los países europeos con respecto a esos temas. Entonces, bueno, la verdad es que es complicado. Hace poco había una única buena noticia en Francia, es que en la región de París, en los alrededores, ha bajado el nombre de coches, por la primera vez, de 8.000 coches. Impresionante, porque es tan complicado de conducir en París. Sí. Es verdad que en este tema la alcaldesa, Anne Hidalgo, ha hecho muchas pistas para las bicicletas, y entonces es muy complicado de conducir con un coche ahora en París y aparcarse, y entonces ha bajado mucho el número de coches en París y en los alrededores. Ya, bueno, a ver si poco a poco lo vamos consiguiendo. Y vamos copiando. Bueno, Cecil, ya el tiempo se nos acaba, aunque estamos contigo muy a gusto, primeramente por estar contigo y segundo porque nos trae noticias frescas desde Francia y bueno, es interesante tener a alguien que nos pueda suministrar estas noticias y que sea tan amable como tú, ¿no? Gracias, disculpe por mi castellano hoy, no estaba muy No. Nosotros y nuestros oyentes lo entendemos perfectamente, no te preocupes mucho, que lo hacen muy bien, se entiende. A lo mejor alguna palabra te atrancas, pero yo me atranco bastante más que tú, ¿eh? Sí, y yo también. Así que no te preocupes. Bueno, pues encantado de estar contigo de nuevo, ¿no? Y, sí, igualmente. Y bueno, ya si la semana que viene puede ser, y si no la próxima, pues nos traerá nuevas noticias. Hemos entrado de lleno en la política y en las elecciones sin darte opción a otras cuestiones. Así que para la próxima nos trae otras cuestiones de Francia que seguro que nos van a interesar. Hablaremos de la cultura francesa, que es muy interesante. ¿Eh? ¿De qué, Alfonso? De la cultura francesa. Ah, sí, ¿eh? Tienes razón. La próxima vez hablaremos de eso. Cambiará un poquito. Claro que porque sí. Porque las elecciones legislativas están en junio. Todavía queda tiempo. El mes de mayo, tranquilo. Bueno, vale. Cecil, que no he intervenido, pero que te mando un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. Igualmente, María del Mar. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Los domingos de Paradigma. Vale, muy bien. Adiós, Cecil. Adiós, Cecil. Au revoir, Cecil. Au revoir. En los domingos de Paradigma, los libros. Carlos. ¿Pepe? Sí. Pepe, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Perdona que... Bien, bien también. Aquí con aquí los tres mosqueteros, como dice Cecil, Alfonso, y María del Mar y yo, ¿no? Bueno, y claro, y Carlos desde, vamos, desde estamos, la parte técnica. Estamos estupendamente, como siempre, José Manuel, liándosela al técnico, a Carlos. Las cosas del directo, Pepe. Y él liándolo a nosotros. Bueno, ¿qué nos trae hoy, Pepe? Pues mira, hoy quería hablar de la de los arrabales occidentales de Córdoba, de todo lo que hay por Ciudad Jardín y todo eso. Pero como sabéis, hoy es la primera vez que intervengo por teléfono y me habéis cogido. Estoy en Vigo, viendo a unos amigos. En Vigo, en un pueblo que se llama Canido. Y solo, vamos, lo digo para recomendaros que si venía alguna vez para estos días que vienen o este verano, que si podéis poner por aquí y hagáis una ruta por los castros gallegos. Que son muy parecidos a todos los poblados íberos que hay en Córdoba y en Jaén, pero os van a gustar. Pero bueno, volviendo al tema que quería hablar hoy, no sé si se me escucha bien. ¿No? Perfectamente. Perfectamente, Pepe. Es que estoy un poco... vamos, un poquito extraño aquí sin veros, ¿no? Nosotros igual, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, pues lo que quería hablar hoy es de todas de los arrabales de Poniente, estos que tanto se han hablado en los barrios nuevos que se están haciendo al lado de la Ronda. Y un poco, vamos, todo lo que significó, que nos dan idea de lo que significó o de lo grande que fue Córdoba en su momento, ¿no? En Córdoba, bueno, pues desde que se fundó, la ciudad fue elegida ya capital de Al-Ándalus en el 716, pues fue creciendo paulatinamente, poquito a poco, ya se acabaron dejó de haber incursiones dentro de la ciudad con... Fue un periodo de paz, no en Al-Ándalus, ¿no? Pero en la frontera seguía la guerra, pero en la ciudad no, pues, no hubo invasiones, con lo que la ciudad fue creciendo en un largo periodo de paz. Y las murallas pues dejaron de tener el sentido que tenían de protección, de desarrollarse la ciudad solo dentro de las murallas para protegerse del enemigo, y la ciudad saltó las murallas y empezó a expandirse por los alrededores. Dicen la cuenta escrita que en Córdoba había pues 21 arrabales, de los que estaban, pues había 9 en Poniente, 7 en Oriente, al sur 2 y 3 al norte. O sea, en todos los alrededores de Córdoba ya se había saltado las murallas y Córdoba se estaba extendiendo por todos los alrededores, ¿no? En el este, lo que es los barrios que ahora, que luego fue la Cerquía y se amuralló, ahí había, pues, sobre todo el más importante estaba alrededor de la iglesia de San Lorenzo, donde se sabe que existía una mezquita, y en varias almunias de los alrededores. En el norte, el más importante que salía y que ha salido en las excavaciones últimas es el arrabal de la Ruzafa, que se construye alrededor de la residencia favorita del califa, de Ramán I, que era donde, bueno, se llamaba la Ruzafa, como se llama el parador, y que era por una finca de recreo que al final se convirtió en el centro de uno de los arrabales más importantes y de más nivel de Córdoba, porque ahí precisamente era donde estaba el califa en verano, ¿no? Sí. Y la zona más importante, bueno, en el sur sí es muy conocido, el arrabal de Sacunda, que sí se ha excavado mucho, que es lo que el actual, todo el barrio de Miraflores, el meandro de Miraflores, que hubo una revuelta y lo arrasó el califa y no volvió a construirse más hasta casi el siglo XXI, el campo de la verdad. Pero lo que eran más importantes, los arrabales más importantes de Córdoba, era toda la zona del oeste, del poniente, una zona que estaba, se conocía como Yanip al-Gharbi, que era todos los arrabales que estaban entre al poniente de Córdoba, los primeros que se excavan, los más cercanos a la muralla, hay uno en todo lo que es Cercadilla, el Palacio de Cercadilla, ahí hubo un barrio mozárabe que se agrupó alrededor de un culto cristiano, posiblemente surgido después en la ruina o en lo que quedara del Palacio de Cercadilla. Había otro todo en la que también está identificado en todos los alrededores de veterinaria y construido sobre el teatro, el anfiteatro romano, y otro más al sur en la orilla del río que completaba todo el arco de poniente, todo ligado a la antigua Córtuba ibera de los romanos, ¿no? O sea, anterior a los romanos. Pero la expansión se hace sobre todo en la época del califato, a partir del 929 hasta que duró ni un siglo, ¿no? Es donde se ve, crece Córdoba y llega a la dimensión esa que hablan las fuentes de tener 1 millón de habitantes, que no sé, 1.600 mezquitas, miles de o cientos de baños. Y eso se hace sobre todo lo que potencia eso es la construcción de Medina Sara. Medina Sara en el año 1936. Medina Sara se construye porque, bueno, por la costumbre, el Córdoba era un emirato desde que soy formado por los califas derrocados de Bagdad, que era la familia de Ramán de los Omeyas, que llegaron a Córdoba. Y en el 929 se proclaman ellos mismos califas, y una de las costumbres de cuando se creaba un califato era que se construía una nueva ciudad. Abderramán III construye Medina Sara y la construye en un sitio que es muy importante escenográficamente, porque está en la falda de la sierra, elevado, y que prácticamente domina toda la Vega y toda la ciudad de Córdoba. La ciudad completa y de Córdoba hasta Almodóvar, toda la Vega de toda la zona de influencia de Córdoba, y provoca que una tensión urbanística dentro de la propia ciudad, que todos los terrenos que hay entre Córdoba y la nueva ciudad de Medina Sara se convierten en los terrenos donde se establece toda la extensión de la ciudad de Córdoba en Califato, ¿no? Y eso se hace. ¿Por qué o qué datos tenemos o por qué conocemos eso ahora? Aparte de las fuentes escritas, que siempre es la primera base de la arqueología, pues en el año 2001 se aprueba el Plan General de Córdoba y eran años pues bastante más bonanza económica que ahora, bastante más. Y un interés muy grande por la arqueología y se empezaron a incorporar la excavación arqueológica a la promoción urbanística. Pues en ese año se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo y la Universidad de Córdoba. Y para hacer prospección arqueológica en todos los suelos que preveía ese plan general que se iban a ampliar, pues hacer antes un estudio general de todos esos suelos, pero no desde el punto de vista del promotor que coge un solar y excava donde va a haber el sótano o donde va a haber un ascensor, sino de manera general en todo el territorio que ocupaban las nuevas actuaciones. Y de esta manera, en los años posteriores, entre este 2003 que empiezan hasta 2010, se excavan de manera general todos los barrios que están en Ciudad Jardín, los que están dentro de la ronda donde está el Hospital Quirón y todos esos bloques nuevos que se están haciendo, sí, más todos los barrios que están al lado de lo que estaba en la ronda donde está Hipercor, todo eso se excava de una vez, y además de todo el trazado de la ronda que también se excava en esos momentos y surge, y no se excava, he dicho antes, se excava además de manera sistemática en todo el ámbito de esos suelos. Y salió de pronto a un metro de profundidad todos estos arrabales que estamos hablando, que se crean en la época de cuando, desde la construcción de Medina Sadr hasta la caída del califato a principios del 10, del 11, salen todos los barrios que existían, que se crearon estos nuevos, no había nada antes, y que después de ellos no hubo nada, ¿no? Y sorprendente de la potencia de los propios yacimientos y de la extensión de lo que tenía Córdoba. Toda esta extensión de la ciudad se hizo, pues, por una parte se apoyaba en la almunia que existía, la almunia eran los antiguos cortijos que servían para explotar, bueno, la explotación agrícola de la Vega, ¿no? Y sobre esa almunia se fueron construyendo barrios, se fueron incorporando mezquitas, las mezquitas los baños, y por otra parte aparecían bazares y mercados, y se fueron formando núcleos de barrios, y entre el núcleo y núcleo hay verdaderas ensanches que podemos identificarlos casi como planes de ampliación de ciudades actuales con una estructura reticular, vivienda construida en promoción para venta o para alquiler o para lo que sea, una ciudad prácticamente moderna, ¿no? De todo ese resultado de la excavación se intentó, bueno, y viendo la potencia que tenía y la gran importancia de la información que daba, se intentó por parte de la universidad y de todo mucha parte de la sociedad cultural cordobesa que se declarara todas enteras como un bien intelectual cultural, y que esos barrios que iban a ser barrios nuevos fuese un gran parque arqueológico. Eso, claro, los intereses económicos eran mucho más potentes, y eso acabó, pues, no fue aceptado por nadie, ¿no? El resultado final sí se consiguió, pero esos restos no se destruyeron, y en el barrio que hemos, en el barrio donde está el Hospital Quirón, toda la ampliación del socio de Ciudad Jardín, ahí se consiguió o se exigió que todas las calles, cuando se urbanizaron, se elevaran de cota. Están las calles elevadas 1,5 metros, 2 metros por encima del nivel que iba a tener ese barrio en un momento. De manera que todas las plantas de sótano se construyeran, fueran un poquito más alta y pudieran salvar todos los restos y las cimentaciones de todos esos bloques que están sobre los restos de todos estos arrabales, los arrabales de la época del califato. Y todo esto viene porque todos esos solares se están construyendo, prácticamente están todos construidos, y hace poco tuve que ir por allí y queda un solar todavía, queda, y os recomiendo que vayáis pronto porque lo construirán en breve. Y en esos solares todavía se ven todos los restos solares grandes de 2,000-3,000 metros y están excavados el 100%, y en ese todavía se ven todos los restos del arrabal, ¿no? Se ven las calles, las viviendas, incluso en uno, ese no se está ya tapado, se salió una mezquita perfecta. ¿Y dónde está? En que merece la pena. ¿Y dónde has dicho? Antes de que lo, Pepe, antes de que ¿y dónde está eso? Antes de que lo cierren, para que indique exactamente dónde está, para que puedan, pues mira, o podamos ir a verlo. Yo lo vi entrando, creo que es más fácil, si va al Quirón, al Hospital Quirón, sí. Por la avenida del aeropuerto. Antes de llegar al hospital sale una calle a la derecha que entra a ese barrio y desemboca en un bulevar grande, un bulevar grande, ¿no? Sí. Que no pasan coches, que están abriendo unos bares, que están, sí, sí. Que es como el centro del barrio. Pues antes de entrar de llegar al bulevar, la calle de la derecha, en esa calle, al final creo que es a la izquierda, el último solar de la izquierda. Ahí está todavía el solar, vale. Que está construido. Vale, voy nada. A dar un paseo hoy. Sí. Uh-huh. Y está bien, merece la pena porque imaginaros que esto podría haber sido todo eso un gran parque arqueológico, que es una pena para la ciudad. Bueno, no se pudiera haber construido, pero hubiera sido único en el mundo. Ya ves. Pero bueno, por lo menos está ahí y están los planos. Están sí, los pero cuando consultar, ¿no? Eso sí, los planos, porque ya Pepe. Eso... Pepe, mira, muchas veces pasamos Alfonso y yo andando por la zona de la estación anterior, sí. Y aquello yo creo que estaba previsto para ponerlo de visitas guiadas o algo, ¿no? Sin embargo, no vemos allí nada más que Jaramagos creciendo. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Aquello es una zona importante también. Aquello es muy importante. Aquello fue el yacimiento de Cercavilla, que es un edificio, eso es, un criptopórtico, bueno, muy, uno de los palacios de la época romana, Román. Palacios, vamos, públicos del imperio, del que gobernar aquí, ¿no? De los pocos que hay en Europa que se sacaron. Bueno, eso creo que es un problema casi de competencia, ¿no? Se lo escapó la Junta, lo tuvo un tiempo que lo mantenía la Junta, luego lo traspasó al Ayuntamiento y no han llegado nunca a ponerlo de una visita que pueda ir cuando quiera. No creo que pueda llamar al Ayuntamiento y visitarlo, pero no está mantenido, aquello se limpió y se puso bien, estuvo un tiempo muy bien, que se veía todo. Tiene un cartel no como horario de visita. Sí, claro, eso. Tiene un cartel con horario de visita que evidentemente no existe. Eso no existe, es una pena, sí. Porque eso es el edificio. Bien explicado, se destruyó el 70%, se destruyó con la nueva estación. Claro. Pero bien explicado, ahí hay elementos que se ve todavía parte del criptopórtico, que es un semicírculo que tenía, no sé si ciento y pico de metros de diámetro, ¿no? Un semicírculo perfecto en sótano y en primera planta. Quedaba una plaza que era como la plaza de armas de un castillo, ¿no? Yeah. O una plaza grande de lo que pudiera ser una ciudad, ¿no? Que era impresionante y todavía se puede entender con lo que queda allí. Y yeah. deberían ponerlo en valor y ponerlo en valor, pero eso, no solo visitarlo, explicarlo, o, no sé, aunque fuera una maqueta ahí, algo, ¿no? Ya. Yeah. Pero es una pena, una pena. Bueno, pues nada, Pepe, te vamos a dejar que sigas caminando, que vas andando, ¿eh? No. Sí, voy andando porque como me pongo un poquito así nervioso cuando estoy tan lejos, pues. Tengo que andar mucho hablando por teléfono. En realidad estoy andando por la calle, calle arriba, calle abajo. Eso, Pepe, se arregla ahora con un buen albariño y un platito de recorrido. Eso lo vamos a intentar, Muy bien, bueno. Pues muy bien, Pepe, que te damos las gracias. Bueno, que aun estando nada, por ahí disfrutando tú de tu familia, de tus amigos, quieras estar aquí con nosotros. Es un placer. Bueno, pues que aprendas mucho, que veas mucho, porque después nos lo cuentes, lo de los castros estos que estás viendo. Eso lo voy a preparar para la semana que viene. Estupendo. Vale. Lo de los castros, que está muy bien. Estupendo, Pepe. Vale, Pepe, un saludo. Bueno, un abrazo. Hasta ahora. Un abrazo, hasta luego. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. en los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, pues tenemos de nuevo la sintonía de los libros por pues por una equivocación que habíamos tenido nosotros, y aquí de nuevo ya con la sintonía de los libros tenemos a nuestra primera oyente, que es Inés. Inés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, aquí pues, esperando. ¿De qué nos iba a hablar? ¿De qué libro no pensaba hablarnos, Inés? Mira, quería hablar de un biógrafo, de una biografía de Cervantes, sí, que hace José María Valverde. Sí. Este autor era un poeta, filósofo y crítico, historiador, traductor, catedrático español, de la obra, y muy apasionado de la obra de Cervantes. Este José María Valverde nació en el 1926 en Extremadura y muere en 1996 en Barcelona. Era un catedrático de la Universidad de Barcelona, bastante crítico y un historiador importante del momento. Si se puede ver en internet quién fue José María Valverde. Muy bien. Pues dinos. A José María Valverde hace... ¿Espera? ¿Cómo? Hace... Sí, que José María Valverde hace una biografía de la obra cervantina en el que nos dice muchos rasgos de Cervantes. Bueno, pues... Desde que nace hasta que muere. Como sabemos, nació en el 1500, Cervantes nació en el 1547 y muere en el 1616, con 69 años. Era el cuarto de seis hermanos, tenía dos hermanas más pequeñas que él, y nace en una familia que era hidalga, o sea, eran hidalgos, pero de una baja estación, que la hidalguía era el estamento más bajo de la nobleza. Por encima estaban los caballeros. Pero bueno, él, aunque en el Quijote intenta hacerse caballeros, fue hidalgo y muchas veces lo tuvo que pelear porque incluso pues estaba a punto de perderlo. Y bueno, pues nace en una familia que su padre era cirujano, pero que en aquel momento cirujano era como ATS, no estaba tan considerado como los médicos de curso. Yeah. Y entonces nace en Alcalá de Henares, pero en Alcalá de Henares hay una universidad muy fuerte, el Cardenal Cisneros, en fin, que allí iban a estudiar mucho medicina, con lo cual le hacían competencia y tuvo que salir porque el trabajo se iba a quedar sin trabajo. Entonces iba siguiendo los pasos donde estaba la corte. En aquel momento estaba en Valladolid, que con 4 años Cervantes ya fue a Valladolid. En Valladolid y en todos estos sitios, pues claro, estaba un poco indecisa el trabajo del padre estaba un poco tambaleándose. Sí. Claro, él andaban de acá para allá, que si se iban a Andalucía, donde tenía la familia, a Córdoba, a Sevilla, a Madrid, iban siguiendo siempre un poco, pero al final tenían que irse donde estaba la corte, que era lo que más sombra, más protección tenía para salir adelante, que con 6 hijos lo tenía difícil. Entonces, en estas épocas, bueno, Cervantes siempre fue muy observador, muy con una sensibilidad especial. Y bueno, los estudios que pudo hacer pues eran precarios, pero los aprovechó muy bien, porque donde estuvo con, se, él observaba y bueno, pues tuvo buenos profesores, se juntó con profesores humanistas, porque claro, la España de aquel momento, del siglo XVI, era bastante caótica. Ya. Fue un muchacho fugitivo, andaba de acá para allá. Él aprendió mucho de la picaresca. Sí. De la picaresca, que era, claro, lo que les quedaba a esa clase, que estaban entre los que no... Eran hidalgos, pero los hidalgos no podían hacer trabajos físicos, sino eran gente que tenían que dedicarse a trabajos a ser negociantes o algo así, porque tener un trabajo físico o servicio, pero de la corte, sin hacer trabajos físicos. Ya. Entonces él, sí, como chiquillo, siempre estaba pues en la calle aprendiendo todas estas cosas, por eso conoce perfectamente los sitios de la picaresca de toda España, porque habla en el Quijote, precisamente habla pues del Compás de Sevilla, del Azobejo de Segovia, de la Olivera de Valencia, de la Rondilla de Granada, de la Playa de Sanlúcar, del Potro de Córdoba, de las Ventillas de Toledo, de los Percheles y las Islas de Riarán de Málaga, donde dice que se practicaba la ligereza de sus pies y la sutileza de sus manos. En fin, que aprendió mucho de estas situaciones y del por qué había esta situación tan precaria en España. En aquel momento, donde los chiquillos pues tenían que dedicarse a sobrevivir con la picaresca. Aparte, cuando él era pequeño, que él sí que aprendió a leer y a escribir y esto, con buenos profesores que su padre le fue poniendo más o menos, él pues sí que aprendió todas estas cosas, entonces iba tomando nota de todo esto, ¿no? Cervantes siempre andaba fugitivo de un lado para otro y tenía bastantes percances con la justicia, claro. Tuvo que salir huyendo para Italia, para que no le... porque tenía... porque la justicia le perseguía. Y en Italia, pues, se contacta con un familiar que estaba en Italia, en el Vaticano. Se llamaba Gaspar de Cervantes Gaete, era un monseñor, pariente suyo, el cual le puso al servicio de otro pariente, de otro monseñor. Bueno, este Gaspar de Cervantes después fue cardenal y también le puso al servicio de otro monseñor que se llamaba Julio Aguaviva, y porque claro, tener unos sirvientes hidalgos pues para séquito, porque claro. Inés, perdona que te corte un poco. ¿Por qué no damos un salto, digamos, temporal y cuando empiezas a escribir las novelas ejemplares y El Quijote? Eso quizás sería... Pues sí, es que iba haciendo como un repasillo, sí, pero bueno, voy a dar un salto. Allí fue un poco, pues... era donde él empezó a organizarse su vida y todo esto allí en Italia. Empezó, pues digamos que en esta época, aunque cuando estuvo con con este, con un profesor que estuvo como haciendo la secundaria, o no sé si llegó a la secundaria, pero con un profesor ya también empezó ya a escribir poesía, que fueron, que después se han representado. Pero bueno, fue a través de cuando ya se va a Italia, cuando ya empieza y se enrola en las batallas que había, sí, ¿no? Porque claro, las tropas eran entre los de la iglesia y sí, los cristianos, ¿no? y los musulmanes, ¿no? Y en la batalla de Lepanto es cuando contra los turcos. Los turcos, con los turcos, pues en fin, tuvo su, además, como tenía toda un, él pertenecía a las tropas estas estaba al mando de Juan de Austria, sí, pues en fin, estaba en esa zona, fue herido, fue y cautivo, en fin, fue un poco ensalzado, pero luego tuvo bastantes problemas para volver a España, porque sí, le detienen y tal, y luego en el baño de se va, le detienen en Argel. En Argel estuvo 5 años. Sí, sí. Y allí fue cuando empieza a escribir. Escribe, pues, las novelas y empieza a escribir. Y bueno, pues, a ver. Este hombre quizá resalte toda la trayectoria de Miguel de Cervantes y todos los avatares de su vida, ¿no? De ahí que traiga un bagaje importante para a partir de su cautiverio empezar a trabajar sobre una escritura intensa que hace a partir de este tiempo, ¿no? Pues sí, a partir de ese tiempo ya se dedica a la escritura. Y claro, sobre todo Cervantes era muy crítico con lo social, con la situación que estaba viviendo España, y analiza pues todas estas batallas, tantas guerras. Y era en la época de Felipe II, que había heredado de su padre una cantidad de países que siempre estaban guerreando, y entonces pues todo se fue en guerras, y la España de aquel momento pues estaba totalmente desahuciada. La agricultura pues sufrió muchas mermas, porque era la que tenía que los agricultores. Hubo una suspensión de pagos porque aquí no había manera de los dineros iban todos a las guerras, ¿no? Que sí, una suspensión de pagos por parte del Estado, ¿no? Sí, una suspensión de pagos de la corona. Sí, que estaba en quiebra el Estado. Bueno, sí, estaba en quiebra totalmente. Creo que has dejado bien definido que la vida de Cervantes fue una vida muy, muy aventurera, y de ahí su sufre muchos avatares, claro, en todo esto, en Argel, sí, sí, y todo esto, pues empieza. Luego también tomó muy buenas notas, estuvo en Italia y aprendió bastante pues de los intelectuales de aquel momento, de lo que se movía en aquel momento, y tenía él una perspectiva de crítica diferente a la que se tenía aquí en España. Yeah. Entonces sabía hacer obras de teatro, pero no con esas formas que hacía un teatro más para la gente, para que la gente lo entendiera, sí, sí, de la realidad. Pero claro, fue muy criticado por Góngora, por todos los escritores de aquel tiempo. Por Lope de Vega, que eran un poco más, que se atenían un poco más a los esquemas que había en aquel momento establecidos. Muy bien. Y bueno, él era crítico, pues, con lo este. Entonces, los libros de caballería, concretamente, pues, criticaba los libros de caballería. Y porque escribe... eran como los bestsellers del momento. Ya. Hacían olvidar a la gente la realidad. Y... entonces, él, pues, toma... él era un crítico de lo que estaba pasando y pone en evidencia todo esto. Claro, todo esto no le hizo a él prosperar en la vida. Y después que pues escribe pues el Quijote, que lo escribe al final, entonces pues la gente pues no le aceptaba. La gente de Jan, ya no, sí, pero claro, los estamentos que estaban establecidos, pues no. Ya, sí, sí. Y claro, pues vuelve solo a su... habla de sus peripecias. El Quijote es un libro que es donde un poco es la síntesis de todo, aunque no se atiene a las normas establecidas, pero es donde... donde él va expresando todas sus experiencias, ¿no? Muy bien, muy bien. Y la verdad es que es muy interesante. Luego también, pues claro, al final pues muere así. Sí. No muere con tantos honores como, por ejemplo, Lope, que le fueron a despedir mucha gente, pues él no, ni siquiera pusieron el nombre en su lápida. Muy bien. Por lo cual no se ha podido ni identificar. Bueno, donde estaba, pues, aunque le cerraron en el mismo sitio donde estuvo. Muy bien, pues nada, llegamos. En fin, que esto es más o menos lo que, no sé si me quería haber hecho un esquema un poquito más vale, vale, muy bien, dependiendo del tiempo, pero bueno, que me parece bastante bien la bibliografía de la biografía de José María Valverde. Porque hace referencia a cosas bastante interesantes y vivas de Cervantes, que era la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Muy bien. Y la denuncia de cómo los duques y estos, pues al final, pues no se dedicaban un poco a... se vivían bien sin hacer nada. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Inés, por estar con nosotros esta mañana de domingo y te esperamos en la próxima ocasión. ¿Vale? Muy bien, pues. Venga, muchas muy gracias. Bien. Hasta ahora, Inés. Bien, chao, adiós. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis... Bueno, y seguimos con nuestro programa de los libros. En esta ocasión tenemos, a través del hilo telefónico, a nuestra querida Ángeles Redondo, habitual oyente de nuestro programa. Y ya sabéis que ya nos mandó algún ejemplar del Jardín de los Árboles Olvidados. Y que si alguien está interesado, puede pasarse por la República de las Letras y comprarlo allí, que se puede encontrar perfectamente. Y bueno, la tenemos aquí con nosotros esta mañana. Ángeles, buenos días. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, un poco resfriada, ya, así que ya. Me vaya a disculpar la voz, pues estoy un poco resfriada. No es COVID, pero... bueno, no te preocupes. Venga, ¿qué libro nos trae aquí para esta mañana de domingo? Pues mira, os voy a recomendar dos libros. Venga. Uno más actual y otro es más de los llamados clásicos modernos. Venga. Uno es de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein, que lo terminé ahora como un mes de leer o algo así. Sí. Y luego, en segundo lugar, de John Steinbeck, el de Ratones y Hombres, que es un libro de él poco conocido, una novelita corta, y ahora os hablaré de él. Yo no lo conocía el título siquiera. Pues es muy interesante, muy interesante. Ha llegado a mis manos por casualidad y me ha encantado. ¿Y cómo me has dicho, que se llama, cuál es el título? El título se llama De Ratones y Hombres. Si queréis, yo hablo del primero. Del que tú quieras y venga, sí, sí. Mira, pues yo hablo del primero de Steinbeck. Es una novela que publicó, una novela corta, que publicó en 1937, y es de las menos conocidas suyas, porque de él, claro, sabemos el Al este del Edén, que se llevó al cine, o conocemos Las uvas de la ira o La perla, pero esta novela yo no la había leído y no la tenía fichada. Pero es una novela pequeña, pero de culto. Es una novela fantástica donde los que nos dedicamos o intentamos dedicarnos a la escritura deberíamos tener de libro de cabecera, porque es una novela que no le falta, una novela redonda, no le falta ni le sobra nada, sí. Y es muy interesante como técnica aplicada, sí. Es muy interesante. Sí. La novela pues sigue la ruta, el viaje de dos jornaleros. Sí. Se da en la época de los Estados Unidos, pero de la que está la depresión económica de los, sí, años 20 en Estados Unidos. Estos dos jornaleros van viajando por California en busca de trabajo, de cualquier trabajo, para poder sobrevivir. Son los protagonistas son como dos amigos muy diferentes, pero a la vez están muy unidos, son muy amigos. Uno, George, que sería como el cabecilla, pues es un hombre inteligente. Disculpad por el perro. Voy a abrirle la punta para que salga. Venga, espera. Disculpad, perdón, pero... Perfecto. Eso humaniza las cosas, Ángeles. La vida misma. Claro, claro. Bueno. Entonces, pues, como iba diciendo, son dos protagonistas un poco diferentes entre ellos, pero muy opuestos. Yo representa sería la persona inteligente, hábil, ingeniosa. Mientras que Lenny, que es el segundo protagonista, pues representa como la parte más básica y racional del ser humano. Sí. Entonces buscan trabajo de granja en granja, y nada, están contadas, ya digo, de manera magistral, porque... Sí. ¿Oye? La novela empieza así como un poco plana, parece que no va a pasar nada, pero ya... te va dando indicios de que algo se está como cociendo, ¿no? Muy bien, eso nos gusta bien. Mucho a los escritores. Eso de que te den indicios de que algo va a pasar y no se sabe muy bien qué y tal. Y al final, pues sí, tiene un final inesperado. Y ya digo, está narrada y contada con una maestría impresionante. Estupendo. Bueno, ¿y la madre de Frankenstein? A ver, ¿qué nos dice? A ver, la madre de Frankenstein es... Yo, Almudena Grande, había leído algo, pero la verdad que no mucho, no la había leído demasiado. Entonces, elegí La madre de Frankenstein por el tema que le ocupa la novela, que es por la parricida paranoica Aurora Rodríguez Carballeira, que os sonará de películas que se han hecho sobre ella, La madre de Hildegard, que estuvo dirigida, sí, por Fernando Fernán Gómez, sí, sí, sí, sí, y por bastante escritos y libros que hay sobre ella. Pero esta novela, siendo un tema que ha sido abordado desde muchos puntos de vista, esta novela es diferente. Es una novela que está contada en un lenguaje sencillo, pero la trama es pero es complicado. No aparentemente un lenguaje accesible, pero es una novela complicada. Tiene los narradores están contados desde un omnisciente, también en primera persona. Los tres protagonistas, que son un joven psiquiatra, Germán Velázquez, que vuelve de un exilio de Suiza y empieza a trabajar en el psiquiátrico de mujeres de Ciempozuelo. Allí conoce a una auxiliar de clínica que se llama María Castejón y entabla amistad, no, porque no empieza a tratar a Aurora Rodríguez Carballeira. Y entre los tres personajes, que van hablando en primera persona y también, ya digo, que también hay omnisciente, pues empieza la trama de la novela, donde sus vidas se entremezclan y empiezan como telón de fondo está pues el nacional catolicismo de Franco, de la época franquista, pues donde se habla del exilio en la guerra, se habla del ninguneo de la mujer, que habla de las durísimas condiciones de vida de los humildes, y sobre todo hay un tema muy interesante de fondo, que es el monopolio que es de la psiquiatría tenían Vallejo Nájera y López Ibor, que eran como los dos referentes franquistas de los que llevaban la voz cantante en el tema de la psiquiatría. Sí, sí. La psiquiatría en el tema de mujeres estaba muy mal llevada. En los psiquiátricos de mujeres se cometían muchas tropelías y estaba como estigmatizada, ¿no? Entonces nos pone de manifiesto, y la parte más importante para mí de la novela es que nos pone de manifiesto el ninguneo que se hacía sobre la sobre las mujeres con problemas psiquiátricos. Y que muchas veces eran otros temas encubiertos, pues maridos que deseaban deshacerse de mujeres que les estorbaban, o ya. Y etcétera, etcétera. Ya, ya. Entonces, pues... Muy bien. Está muy bien. Vamos, pues, a mí me ha encantado la novela, ¿eh? Como la lleva el lector a magistral hasta el final. Es una novela que está muy, muy, muy bien documentada, y al final del libro ella... Almudena Grande redacta o relata sus fuentes, de dónde ha cogido, de bueno, de la gente que le ha ayudado, de cómo ha ido a, cómo le han abierto las puertas de la psiquiatría y del psiquiátrico de Ciempozuelos. En fin, está muy bien, muy bien. Estupendo. Muy bien, Ángeles, pues muchas gracias por estar en la sesión de los libros, y te esperamos cada vez que tú quieras, que tú sabes que... Pues estoy leyendo otras cosas interesantes, que cuando queráis me llamáis, y yo, para mí es un placer, ¿vale? Vale, pues ya estamos en contacto contigo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ángeles. Un abrazo, hasta bien. Ahora. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues continuando con el programa, llegamos a la sesión de los discos dedicados, y en esta mañana de domingo tenemos el primer disco que nos lo pide María para Daniel, y es el disco de Vengas cuando vengas del Canca. We'll be right back.

cruzando el pasillo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Mi abuelita tenía una olla, la metía debajo la cama, y en la olla no sé lo que hacía, que la convertía ya en mola y fernal. Metía en la olla pellejo de rana, dientes de tortuga, apio y marihuana, pelo de elefante, ajo y perejil, haciendo su porro como un cepelí. El rabo de un toro, la boca tosía, tarántula, manta, tu mano y la mía, el pico de un loro, canela y limón, con la pata coja te lo digo yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atrévete, tete, que salte del coche, que destápate, quítate el esmarte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, que levántate, ponte hype, préndete, saca el chip para estarte, préndete en fuego como un wipe, sacude sudor como si fueras un light, que tú eres callejera, street fighter, hello, deja el show, súbete la mini farda, hasta la espalda, súbete la deja el show, más harta, que aquí vamos a bailar por toda la harta, buena nena, no importa un tripi, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Guayabón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas pipi, que esto hasta abajo. Venga, y el tercer disco de este domingo es una solicitud de Viti para su esposa Lola y nos pide una canción de Kiki Carmona, creo que es, Lunares. De Madrid vengo con flores porque en Granada a mí me espera. Barrio la Almanjaria, un gitana, una canateira. Ay, en el barrio de la Almanjaria, hay una gitana buena. Eso era medianoche, cuando esté la luna en calma. Te diré lo que te camé, lo pa' que no escapé, mo prima por la mañana. Bueno, y seguimos, venga, vamos, aquí estamos debatiendo en la mesa, porque dentro de las peticiones estamos... Vamos a seguir con nuestro cuarto disco de este domingo, y nos lo solicita una oyente que tenemos, María, y se lo dedica a sus hermanos Pablo y Daniel, y nos pide la canción de Me Maten, con el Tangana y el de Ketama, el Carmona de Ketama. Ah, tenemos que rectificar que el tema anterior era Kike Morente, no Kiki Carmona, sino Kiki Morente. Pues Me Maten, de Tangana. Dos. Un, dos, tres. Cachaba. Me maten, me maten, me maten, me maten,

ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Bueno, y pasamos a otra sesión que son los recortes de prensa. Alfonso, ya habría escuchado a nuestros oyentes que está aquí, pero no obstante, lo saludamos porque hemos vuelto todos de vacaciones y también se ha tomado sus días de asueto. Y supongo que ha reflexionado mucho sobre lo que nos va a traer. Alfonso, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, José Manuel, que ha encantado. Buenos días. Buenos días, además. Para que me diga. Pues sí, no piensan otra cosa durante. Sí, bueno. yo creo que sí, porque trae 7 u 8 hojas. Nah, así bueno, que pero no. Tú sabes que a mí me gusta escribir las cosas, aunque luego las leo de la forma que las leo, a mi aire. Pues mira, hoy como estamos en el 1 de mayo, pues me puse a ver si encontraba alguna noticia curiosa o interesante sobre el mundo laboral. Muy y desgraciadamente, pues, las cosas que me he encontrado, algunas de ellas no me han agradado demasiado. He tratado de buscar cosas simpáticas, pero no ha sido tanto así. Pero bueno, voy a recoger 3 noticias con respecto al tema del laboral, ya que estamos en el 1 de mayo, ¿no? Muy bien. Una que me ha llamado la atención sucede en Japón, ¿vale? Los japoneses son siempre en este tema de las reglas laborales un mundo bastante especial, ¿no? Uh-huh. Y precisamente allí, en un esfuerzo por preservar la salud de la población, en el año 2008 entró en vigor una ley que establecía un tamaño máximo de cintura para todos aquellos que tengan entre 40 y 75 años y estén trabajando. Fíjate que allí los trabajan hasta los 75 años. A los monos, les exigen una cintura determinada. Dice, la cintura de los empleados se miden durante un examen médico anual, o sea que te repasan cada año, vaya a ser que te estés pasando. También evalúan otros factores como la presión sanguínea o el colesterol para asegurar que los trabajadores son saludables. Bueno, aquí tenemos también normas laborales en ese sentido, en las grandes empresas que pasan exámenes médicos con cierta frecuencia. Tratan de estudiar lo que llaman el metabo. El metabo es la palabra que se usa en Japón para denominar a las personas con sobrepeso. ¿Vale? Y hace referencia al síndrome metabólico, un término relacionado con un grupo de riesgo de salud que incluye a la grasa en la zona abdominal y los valores altos de colesterol, ¿no? Y aquellos empleados identificados como metabo reciben asesoramiento para ayudarlos a perder peso. Además, los empleadores son identificados y aquellos que no lograron reducir el número de empleados metabos en un 10% en el año deberían realizar mayores contribuciones a un programa de salud nacional. Para el año 2015, los empleadores deberán demostrar que ese número había disminuido en un 25%, De lo contrario, se enfrentarían a la misma pena. No encontrar noticias de si lo han conseguido o no lo han conseguido, pero bueno, es bueno, una noticia... Tenerlo eso en cuenta... Es una noticia curiosa, una preocupación por el trabajador, claro. Aunque... Y así ya, mantienen al país aunque dieta. Yo tendría un problema serio en el trabajo. Anda que yo... Y me estoy describiendo, desgraciadamente. Bueno, otra noticia que me he encontrado... Y que, bueno, yo conocía, pero creo que sería bueno que lo supieran también nuestros oyentes, porque tenemos siempre a los Estados Unidos idealizados como un mundo maravilloso de triunfo y de consecución del éxito y demás. Y el tratamiento que hay para los trabajadores en Estados Unidos deja bastante que desear con respecto a las reglas que tenemos en Europa, ¿no? ¿El tratamiento de qué? El tratamiento que se le da a los trabajadores en Estados Unidos con respecto a Europa, ¿no? Aunque pueda parecer exagerado, hay una falta de regulación enorme en el mundo laboral en los Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, técnicamente no se exige que los empleadores otorguen vacaciones. Es decir, en Estados Unidos no hay vacaciones. Uh-huh. Sí, las vacaciones las consigue mediante acuerdos puntuales o porque haya un sindicato potente dentro del sector o dentro de la empresa. Dentro de la empresa normalmente no hay sindicato, es a través de temas sectoriales. Y o bien por una negociación individual, porque tú seas una persona que tenga cierta capacidad de negociación con el... No se pagan las vacaciones. ¿Vale? O no hay vacaciones y desde luego no se pagan. Eso de yo me voy un mes de vacaciones y me pagan durante el mes, eso no existe en los Estados Unidos. Pero tampoco. Los trabajadores que nos vamos un mes de vacaciones pagados no lo van sufragando nosotros esa pequeña cantidad mes a mes hasta el mes. Que no lo pagan. No te lo pagan, evidentemente. Que te lo pagan, quiero decir, pero que los trabajadores, los 11 meses que trabajamos. Sí. Durante los 11 meses que estamos trabajando, de nuestra cuota, de nuestro salario. ¿Hace ahí una aportación? Claro, se van quedando, bueno, claro. Bueno, es una forma de interpretarlo. El empresario paga 12 meses. No hay ninguna forma de interpretarlo. Mi nómina, y concretamente en los tiempos parciales, esto está desglosado, no me voy a decir la empresa que hay ni nada, no. Pero eso... Bueno, eso normalmente la empresa paga 12 meses y el trabajador tiene derecho a un mes de vacaciones. Sí, y no solo paga 12 meses, normalmente en España se pagan 14 meses. No, hay muchas, bueno, eso a lo mejor en la funcionaria. Hay grandes empresas que pagan. No, la privada, 14, donde yo me muevo, que me muevo en grandes almacenes. En cualquier caso, eso no está previsto en Estados Unidos. Y tampoco la licencia por enfermedad. Aquí nos vamos por enfermedad y tienes la incapacidad laboral transitoria. Allí no existe ese tipo de ventaja. Y no solo eso, sino que no pagan el descanso por el almuerzo. Es decir, que cuando tú tienes un rato para almorzar, ese rato está descontado de tu salario, ¿no? No hay esa, la media hora del bocadillo y esas cosas. Yo también cosas, lo tengo descontado, no así. No la hay. Pues tu empresa es muy americana. Yo lo tengo así descontado, ¿eh? No, descontado no. Yo he hecho 7 horas, pero compatibilizadas 6 horas y media. Eso es, hechas 7 horas, de las cuales media hora dedica al bocadillo, ¿no? Tienes para el bocadillo y te la pagan. Claro. Te pagan las 7 horas. No, señor, me pagan 6 horas y media. Vamos, sin lugar a dudas. Pues no a sé. Mí no me pagan mi bocadillo. Pues tiene una empresa pero poco... a mí no. Yo a 80.000 trabajadores. Menos mal que hoy hay 1 de mayo y estamos aquí metiendo estas en cuñitas. En todas las empresas en las que he estado trabajando, yo he trabajado, tenía mi horario de 7 horas o de 8 horas, dependiendo de los años. Almacén, te iba a tomar un café o a desayunar. Y evidentemente, vamos, no. No. Nosotros es que ni nos la computan. Yo tengo que echar. 1.770 pues horas anuales. Le recomiendo a nuestros escuchantes o oyentes, como los queráis llamar, que no se vayan a la empresa de doña María del Mar. Bueno, eso es un, digamos, la situación un poco en Estados Unidos, ¿no? Que no existe. Qué americana como tal, ¿no? Soy, me he dado cuenta. Y luego otra noticia con la que me encontré buscando, yo, digamos, noticias sobre el tema laboral, es sobre el tema de los niños, el trabajo de los niños. ¿Bien? Que es un tema que ha salido en muchas ocasiones como algo que había que erradicar y contra lo que se lleva luchando mucho tiempo y que la sociedad occidental la tenemos bastante erradicada, pero que no deja de ser todavía un problema en muchos sitios. En concreto, me he encontrado con esa situación en Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT en América Latina, habla de que hay 13 millones de niños que forman parte de la fuerza laboral en Sudamérica y Centroamérica, ¿no? A pesar de que en 1973 esta organización, la OIT, adoptó un convenio que prohibía a los menores de 14 años trabajar. Aún en muchísimos países se sigue existiendo los menores empleados. En concreto, por ejemplo, estuve viendo noticias de que en Bolivia el 28% de los menores entre 5 y 17 años trabaja, según la Defensoría del Pueblo, a pesar de que el país ratificó el convenio de la OIT en 1997. El convenio del 73 lo ratificó Bolivia en el 97. Pero hay algo que me ha preocupado, y es que he leído, leí cómo defendía el tema el presidente Evo Morales en su tiempo, de que los niños trabajaran. Decía el presidente que terció a favor de las menores, expresando su rechazo a imponer un límite de edad en el código boliviano. Mi experiencia, mi posición, son palabras literarias, no debería eliminarse el trabajo de niñas, niños y adolescentes, pero tampoco deberían explotar o incitarlos a trabajar. Algunos trabajan por necesidad, pero además eliminar el trabajo de los niños es como eliminar que tengan conciencia social. Es una visión que yo, desde luego, en absoluto comparto. La conciencia social no se hace trabajando en esas edades, ¿no? Seguía diciendo, en las áreas rurales, desde el momento en que se aprende a caminar, uno ya presta un servicio a la familia. No es explotación, es sacrificio, pero es vivencia misma. Incluso ha resaltado varias veces su propia historia de vida, recordando cómo ayudaba a su familia a los 6 años vendiendo helados, y también usó el ejemplo de sus propios hijos para recalcar los efectos beneficiosos que puede traer el trabajo para niños y adolescentes. En esta región, tanto es así que, por ejemplo, una portavoz de Save the Children, que es una organización mundialmente conocida a favor de que está defendiendo los derechos de los niños y demás, hablaba, o sea, como entendiendo esta situación, ¿no? Y en esta región los niños son considerados parte activa de la sociedad y de la economía familiar, y desde pequeños cumplen un rol en la comunidad, es decir, como aceptando el que los niños estén en esta situación. La OIT, desde luego, ha rechazado siempre este tipo de argumentos y dice que limitar el empleo infantil perjudica a los niños, así como antes decían que si se liberaba a los esclavos, se morirían de hambre y que era mejor concentrarse en garantizar la calidad de su vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta opinión y no comparto en absoluto el que los niños tengan que pasar por esta situación. Este es mi aporte al 1 de mayo. Bien. Y luego, aprovechando la noticia de estos días, que habréis oído hablar de Pegasus, sí, seguro, ¿no? Pues yo, en vez de ir a ver Pegasus y el movimiento de los espías, me he ido a la mitología griega. Y me he ido a buscar la leyenda de Pegasus. Yo soy un gran aficionado a la mitología griega, me parece muy curiosa y muy llamativa, y tiene elementos que además trascienden en el tiempo, ¿no? Una de las leyendas más famosas precisamente de la mitología griega es la de Pegasus, el famoso caballo alado de impresionante color blanco, hijo de Poseidón, el dios griego del mar, y de Medusa, la gorgona. Se dice que nació en las fuentes del océano y por eso recibió su nombre, que viene de la palabra griega pagé, cuyo significado es manantial. Se asegura que nació en la tierra, habiendo sido fecundado por la sangre que fue derramada por Medusa cuando ésta fue asesinada por Perseo. Una de las características de este fenomenal ser es que podía volar, que podía hacer manar el agua allá por donde pisase y que era completamente indomable. Estas características no pasaron desapercibidas para Belerofonte, el hijo del rey Glauco de Corintio, quien durante mucho tiempo deseó este caballo y organizó expediciones para capturarlo. Dado que Belerofonte se esforzó muchísimo para intentar hacerse con él, la diosa Atenea le proporcionó una brida de oro para poder domarlo. Fíjate que la leyenda más curiosa. Cosa que hizo, y pronto Pegasus y Belerofonte se convirtieron en uña y carne, consiguiendo matar a un enemigo tan importante y peligroso como la quimera, otra de las mitologías, de los grandes personajes mitológicos griegos. Pasado el tiempo, Belerofonte fue creciendo en fama y quiso convertirse en un dios, para así poder llegar con Pegasus hasta el Olimpo de los dioses. Eso a Zeus no le hizo mucha gracia. Zeus, ya sabéis que era el que dominaba el Olimpo, sí, y no le gustaba mucho la competencia, ¿no? Y entonces envió un insecto para picar a Pegasus. Cuando lo hizo, Pegaso se agitó violentamente, tirando a Belerofonte al suelo, dejándolo impedido, y el corcel escapó sin él. Zeus premió a Pegasus y lo nombró portador del rayo y del trueno, dos de los símbolos más importantes de su poder. Pero además le ordenó ser el encargado de conducir el carro de Aurora, y también lo convirtió, como ya conoceréis, en una constelación compuesta por cuatro estrellas brillantes, algo que podemos ver hoy día en el cielo. Muy bien, bueno, muy bien. Pues muy bien. Muy original, claro, sí, que sí, sí, tanto original. Hablar de Pegasus y mira. Sí, sí. Ahí tenéis a Pegasus. Ahora ya ligar el porqué del nombre ya, en fin, ya, es cuestión de echarle imaginación, claro, a ver cómo, sí, sí, cómo liga el uno con el otro. Bueno, posiblemente... Pues ha sido mi recorte. Posiblemente esos recortes los estuvieran escuchando los israelíes y ya se habían metido ahí en el tema de Pegasus. ¿Alguna razón? Algún aficionado a la mitología ahí entre, entre los israelitas, sin duda. Bueno, muy bien. ¿Y seguimos con el programa? Sí, vamos a seguir con el programa y vamos a pasar de sección, José Manuel. Y entramos en la sección de Mientras el río baja y traemos el artículo que semanalmente nos envía nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara y que hoy lleva por título Cazorla, Quesada y Zabaleta. Llegué a la bella Cazorla, a su plaza mayor, casi de noche, cuando el coche empezaba a fallar y eso que era nuevo. Había mucha gente en el lugar esperando una procesión. Hoy ya no recuerdo de qué santo se trataba, pero sí recuerdo que los fieles le echaban caros billetes de verdad. La devoción debía de ser mucha. Me hospedé. Aquí dije que quería ver el nacimiento del Guadalquivir. Al día siguiente, un bus público me llevó muy temprano por una carretera solitaria. A mi derecha, el bosque, y al norte, el pantano de Tranco de Bea. El chofer me dejó en un lugar de la carretera y de allí, a campo a través, llegué al nacimiento. Lugar solitario y boscoso, invadido de pinos, ilustrado por una lápida con versos de los Quinteros al río, que aquí, claro, aún es un arroyuelo. De vez en cuando se sentía el berrido lejano de un ciervo, y es que llegué en tiempo de berrea. Volví a la carretera, poca gente y poco movimiento, y no encontré más tienda que un taller de taxidermista muy propio. En el tranco, el río cambia de rumbo. Si a su inicio iba hacia el norte, a partir de Bea gira buscando el sur. Ahora va más ancho, ya empieza a presumir de río. Estoy en tierras bravas, recias y severas, que esto no es Córdoba ni Sevilla. El Mediterráneo y el Valle Cordobés, donde el Betis se alegra y ríe, están lejos. Aquí solo hay sonrisa de río mozo. Como iba sin coche, pues lo estaban revisando, hice a pie un tramo del camino de regreso a Cazorla. Sin salir de la sierra, de aquí, después de haber probado las migas de esta tierra que tienen aplaudida fama, fui a Quesada. Pueblo ni chico ni grande. Llegué a mediodía, entrando por un arco del resto de muralla a la plaza, centro del caserío. La plaza está muy bien urbanizada, arbolada y limpia, y alberga la casa del consistorio, donde despachan mapas, folletos y tickets para el Museo Municipal. Este está cerca y es moderno y digno. Allí veo, más que admiro, un cuadro de Alberti y un poema de Cela. Hasta entonces yo no sabía que Alberti y Cela tuvieran más aficiones que las conocidas. Lo mejor que ofrecía a la vista el museo local eran los cuadros de Zabaleta. Sin saberlo, llegué al pueblo cuando estaba caliente aún la muerte del pintor. Veo que sus paisanos lo querían, por más que era un hombre tímido y apartado. No recuerdo si es que Zabaleta se cayó de la moto o que yendo en la moto cogió un mal frío que lo mató, porque me lo contaron. Por sus arrebatos Por su autorretrato, advertí que el pintor había sido un personaje menudo, bigotudo, mirada de curiosidad y a la vez timidez. Su obra también parece haber sido realizada con humildad, pero con maestría. Observé los cuadros morosamente. No son grandes lienzos, pero son buenos. Lo primero que se observa es el estilo cubista de Zabaleta, arte donde el dibujo es tan importante como el color. Las figuras llevan trazos cubistas pero integrales que les separan del fondo del paisaje con decisión, que impiden que los objetos observados se descompongan o se desintegren como les pasa en manos de los cubistas, y lleva rico y gustoso colorido sometido a una línea de dibujo. Los temas son el campo, la plaza de su pueblo, algún bodegón, gatos, grupos humanos, figuras en reposo, visión tranquila del vecindario sobre un fondo de paisaje pando, típico de los montes de Cazorla, trazado con perspectiva antigua. Resulta un popularismo ingenuo, sencillo, expresivo y hasta lírico. Una vez visitado el museo, volví al ayuntamiento, donde adquirí una reproducción de Zabaleta, Las Aceituneras, reproducción que aún tengo colgada en mi casa, pintura cubista de geometría simétrica. Luego fui a Tíscar, aldea de Quesada, a 13 kilómetros y con media docena de vecinos. Este nombre de Tíscar lo gastan el arroyo, el puerto, el castillo y el santuario. El arroyo embellece el paisaje con rumores y saltos de agua, y más abajo forma el pilón azul, ya cerca de la aldea de Belerda, y el puerto impresiona por su altitud. El castillo me apareció en ruinas puras y duras. A juzgar por su planta, fue una defensa de poca entidad, pero muy apreciada y disputada entre la cruz y la luna. El santuario, en cambio, tenía más interés. Ubica entre el Monte del Caballo y la Peña Negra. Aquí se venera a la Virgen de Tíscar, patrona de Quesada y de toda la Sierra de Cazorla. El santuario debió ser un pequeño edificio levantado tras la Reconquista. Esto se deduce de la antigüedad de su nombre y de la antigüedad de la advocación mariana, que remontan a tiempos muy viejos. Ignoro si hoy la Virgen seguirá siendo objeto de devoción y peregrinación y disfrutará de su romería y su novena y la visita de fieles de Quesada y contorno. Y para que no falte nada, el lugar también contiene su leyenda, que en la vecina Cueva del Agua se apareció la Virgen, nada menos que al reyezuelo moro del lugar. Y también tiene su milagro, que los moros tiraban y tiraban muralla abajo la imagen, pero que ésta se revelaba y volvía siempre a su sitio. Sin embargo, cuando por fin los cristianos tomaron el castillo de Tíscar, encontraron la imagen hecha pedazo. El santuario fue un edificio de estilo gótico con elementos mudéjares, pero la construcción actual data del siglo XX, conservando un resto de obra más antigua. Tiene una nave con bóveda de lunetos y la imagen tiene su camarín y contiene una pintura muy significativa de Zabaleta, la romería de la Virgen de Tíscar. Mucho antes que yo, anduvo por ese lugar Antonio Machado, quien dedicó unos versos a la Virgen de Tíscar. Tíscar es nombre personal femenino, frecuente en la comarca, me dijeron. Hay mujeres que se llaman Tíscar y también es apellido, pero no muy usado. A mi pueblo de Posada, un día del siglo XVIII, llegó el cura Pedro Tíscar, procedente de Aguilar, quien instaló un lagar al cual le dejó su apellido, Tíscar. Luego modificaron, por mi gente, a Tisca. Me recuerda otro topónimo parecido, Íscar, de Valladolid, pero ambos parecen ser de estirpe diferente, uno quizá celta y el otro acaso árabe. De Tíscar fui a Huéscar, Pozo Alcón, Baza y pisé el suelo de Granada. De pronto se puso a llover y unas mujeres que andaban por la calle se pusieron a aplaudir emocionadas, pues llevaban semanas padeciendo sequía y por esta comarca todos viven del campo. Esto es un artículo original de José Luis Rodríguez Lara, Lestani, abril 2022. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días de nuevo, Alfonso. Buenos días. La noticia económica y la otra vuelan. Y lo que se servía de hoy para mañana ya ha quedado obsoleto, ¿eh? Por eso sabemos que ha tenido que trabajar más de la cuenta para traer a nuestros oyentes noticias económicas que les sirvan de referencia y de referente. Alfonso, ¿qué trae hoy? Muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana que ha venido muy cargada. Y digo la semana porque yo tenía, en fin, visto la tranquilidad de la Semana Santa en cuanto a noticias, pues estaba pensando en hacer un programa de otra manera, pero de repente esta semana se han ido volcando toda una serie de noticias económicas que yo creo que sí que era conveniente irlas comentando, ¿no? Tanto desde el punto de vista la situación en el primer trimestre del año, de las cuales ya empezamos a tener cifras, como de los cambios en las previsiones para el conjunto del año. Tenemos también el tema de la luz, que ha estado parado en su cuestionamiento ante la Comisión Europea y que parecía que iba a ser una cosa muy rápida en el primer momento y ha tardado unos días en resolverse. Y de hecho, de momento, lo único que tenemos es una rueda de prensa hispano-portuguesa diciendo que habían dado el visto bueno, que habrá que ver cuando llegue la letra chica, como yo digo siempre, cuál es el visto bueno exacto del tema. De los 50 euros. Y efectivamente, de los 50 euros nada más. Y bueno, también hemos tenido la aprobación del decreto de medidas anticrisis, aunque yo estoy seguro de que nadie se enteró de ello, porque todo el mundo está hablando de Pegasus en vez de las medidas anticrisis. Ya nadie recuerda cuáles son las medidas anticrisis. Además, junto a ello, seguimos con el conflicto de Ucrania y el efecto de las sanciones y las contrasanciones, que es un tema que va a seguir estando a lo alto de la mesa y que es un tema que tiene todavía un importante recorrido y una importante influencia sobre nosotros y que pone fundamentalmente en entredicho cualquier previsión económica que se pueda estar haciendo en estos momentos. Y por si no faltara, para ponerle la guinda, pues tenemos el repunte del COVID en China y la paralización de la economía china, que es algo que realmente puede añadir aún más leña al fuego de la situación. Así que, José Manuel, como ves, bueno. Tema, solo falta un cometa tema, de esos que se estrelle contra la tema, Tierra. Tema. Bueno, tenemos uno que está muy cerca, por lo visto. El otro día oí una noticia de que estaba siguiendo la NASA uno que, bueno, que muy cerca, no sé cuántos años, pero que bueno, que sí. Nunca se sabe esas cosas. Oye, es verdad, estamos dando vueltas en el universo y alguna vez chocaremos, ¿no? Yo qué sé, yo cuando uno ve la circulación de las calles y siempre alguien tropieza con alguien, ¿no? O sea que en un universo, verdad, que es más grande que cualquiera de nuestras calles. Y ahora, Paco, me han hecho un anuncio de un seguro. ¿Podrá ocurrir o no? No, han hecho un anuncio de un seguro que se choca Dos planetas. Ah, ¿no lo habéis visto? No, no lo recuerdo ahora mismo, no lo recuerdo. Yo no lo he visto. No. Sí, sí, no, sí. No, no lo sé. Bueno, no, pues... la aseguradora, porque es que no vamos a hacer publicidad que estamos en la onda. Pues no, no, no lo recuerdo. Pues como veis, bueno, podemos empezar casi por donde queráis, si os parece. Yo quiero hacer una pregunta, voy a empezar a lo mejor por el medio. María del Mar siempre me la lía. A ver, el Real Decreto este que se ha firmado... Y que se ha votado, ¿no? El que se ha votado y ha salido por los votos de Bildu, ¿no? Sí, sí. Y si no hubiera salido, ¿qué panorama tendríamos? ¿Qué panorama tendríamos? Es que se acabaría el descuento del gasoil, ¿no? Tendríamos... Eran 6.000 millones de euros lo que se ponían en camino con este Real Decreto. Millones. Bueno, pero sabéis, pongo entre paréntesis, sabéis que si Bildu hubiera dicho que no, el PP se hubiera abstenido. Sí, pues, O por lo menos eso es lo que decía. No lo sé. Sí. Eso ahora que... le sirve a ellos de cancha, a los peperos, para decir que gracias a la ETA... Bueno, ha preferido yo casi, gobierno. María del Mar, es un juego político en el que yo, sí, como veis, ya otras veces prefiero no entrar. Sí, yo, sí, sí, sí. Yo estoy muy, en fin, soy muy poco partidario de ese tipo de situaciones. Creo que, desgraciadamente, y por eso decía al principio que se ha aprobado el decreto y hemos oído hablar de Pegasus en vez del decreto, es decir, ¿qué es lo importante en este país? Desgraciadamente llevamos ya mucho tiempo en el que estamos viviendo una situación tremendamente delicada, que comenzó mucho antes, pero que aceleró y acentuó el COVID de una manera muy intensa, que ahora nos está poniendo en un verdadero brete la guerra de Ucrania, que se está alargando de una forma más trágica y más larga. Y que se va a alargar, ¿verdad? De lo que, yo no lo sé si se va a alargar más o no, pero que se está alargando más de lo que, desde luego, yo creo que tanto los rusos como los europeos esperaban, ¿no? Y que cada vez está haciendo que se tomen medidas, tanto por un lado como el otro, más drásticas, que una guerra, ya lo dijimos hace mucho tiempo, que lo único que conlleva es empobrecer, sobre todo, a los más necesitados, ¿no? Entonces vamos a vivir, o estamos viviendo, un proceso en ese sentido bastante, bastante dramático, y el que todavía no estamos viendo, como dirían, asoma la patita al lobo, pero todavía no ha empezado a empujar en serio. Por ejemplo, por empezar por una de las noticias de esta semana, pues Economía ya ha reconocido algo que ya habíamos dicho aquí hace ya unos cuantos meses, que el 7% de crecimiento en el 2022 es algo que no va a ocurrir ni de lejos. Ya las grandes noticias económicas dadas por las principales medios aventuraban, Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Banco de España, los grandes TIC económicos, decían que, bueno, que el crecimiento estaría más bien cerca del 4,5% que del 7% que manejaba el Ministerio de Economía. Entonces Economía pues ya lo ha aceptado, ¿no? Economía ha rebajado en casi 3 puntos, en 2,7 puntos, desde el 7% hasta el 4,3%. La previsión de crecimiento para el 2022. Esto supone casi rebajar un 40% el crecimiento del PIB. No es cualquier cosa. Sí. Y con esto pues volvemos a jugar con la fechita, ¿no? Otra vez nos vamos a la recuperación del PIB pre-COVID al 2023. Lo llevamos al 2021, luego al 2022 y ahora lleva camino del 2023. Con el INRI, además, de que somos, junto con, creo que Eslovaquia o Eslovenia, no me acuerdo cuál de las dos, los dos únicos países que todavía no han recuperado el PIB pre-pandemia. Es decir, que vamos con un retraso importante. Fijaros que entonces el año espectacular, que es el que tanto nos quejábamos, fue el 2021, que se creció un 5,1%, ¿no? Bueno, y además, en estas previsiones que hace ahora el Ministerio de Economía, no compensa de cara a futuro, es decir, tampoco ve una mejoría en el año 2023, donde pasa a estimar un avance del 3,5%, es decir, que lo rebaja aún más también el 2023, y para el 2024 sí que mejora levemente el crecimiento, que tenían previsto un crecimiento del 2,1 y lo sube al 2,4, ¿vale? La forma de vender este plato, ¿eh?, es que, según nuestra vicepresidenta económica, España crecerá por encima de la media europea y por encima de las economías avanzadas. Lo que no dice es que íbamos tan atrás que, bueno, que claro, es que tenemos que crecer por encima, ¿no? Eso no lo dice, ¿no? Una cosa que sí podemos considerar positiva, bueno, positiva, que es por simple consecuencia, no porque sea un dato positivo, es que la senda esta de crecimiento que ahora mismo pone en marcha, que es menor, pues no va a afectar a la senda del déficit. Si se prevé mantener el déficit en el 5% del PIB, tal y como estaba en el presupuesto inicial, pero esto no es por otro motivo, porque la inflación que la preveía en un 2 y pico%, la prevén ahora en el 6%, claro. La recaudación de impuestos va a crecer de forma importante a través de los impuestos indirectos, además de que, bueno, también el empleo ha mejorado bastante y, por tanto, va a haber un crecimiento importante de los ingresos públicos que va a permitir que el déficit se quede en esos niveles y va a permitir también asumir esto de lo que hablábamos antes. Las medidas anticrisis van a poder ser soportadas por los ingresos provenientes de esta subida de los impuestos. No habría, en principio, que subir los impuestos, aunque tampoco rebajarlos, como solicita el PP. Esta ahora la situación. Y esta situación pues viene fundamentalmente porque la realidad a la que está sometida la economía española, pues una realidad dura, ¿no? Justo en esta semana han vuelto a salir también los datos adelantados de la contabilidad nacional, que prevé un crecimiento, bueno, prevé, estima que el PIB, el Producto Interior Bruto, creció un 0,3% en el primer trimestre del año. Este crecimiento, como yo lo recuerdo, que el crecimiento del cuarto trimestre de 2021 fue del 2,1, significa una reducción del crecimiento de 1,9 puntos de un trimestre al anterior. Y, según anuncia, se debe fundamentalmente a una caída importante del consumo de los hogares, que retrocede aproximadamente un 3,7%. El dato está muy por debajo de lo esperado, en principio, que era en torno al 0,5, y muy lejos de la previsión que el propio Banco de España, que suele estar bastante atinado en estos casos, había hecho, que aventuraba un 0,9 de crecimiento de este primer trimestre de 2022. Hay un dato aquí que estábamos muy esperanzados con respecto al mismo, que era lo que llamábamos el ahorro embalsado, es decir, ese ahorro que se ha producido como consecuencia de la pandemia por no haber consumido tanto, y que se espera como uno de los elementos que impulse la economía. Sin embargo, pues no ha habido esa salida del ahorro, al menos de momento en el primer trimestre. Es evidente que todavía ha sufrido una última ola del COVID que ha podido influir, y también que la gente, en cierta medida, pues esté asustada por un elemento como la inflación próxima al 10%, que tema que necesite de esos fondos para poder hacer frente a sus necesidades a futuro. Aunque en realidad el efecto de la inflación es el contrario. Si la inflación sigue a esos niveles, mejor que te lo gastes ahora, porque luego vas a conseguir bastante menos por el mismo dinero. Pero la gente, evidentemente, tiene temor, y eso hace que de alguna forma se frene en esa ansia. Ha habido un elemento positivo en este primer trimestre, que yo espero que en el segundo todavía lo haga con más fuerza, porque en el segundo trimestre, donde va a estar incorporado el efecto de la Semana Santa de este año ha sido fundamentalmente mes de abril, y por tanto no está incorporada en estos datos, y es que la demanda externa se ha crecido de una manera importante. El turismo ha vuelto a crecer en el primer trimestre del año, y esto también ha sido algo que ha alentado, porque si no, con una caída del 3,7 en el consumo, lo presumible hubiera sido una caída importante del PIB, que no ha salido mal parado. En cualquier caso, Pues bueno, habría que señalar que España tampoco ha salido demasiado mal con respecto al resto de nuestros vecinos europeos, porque Alemania en el primer trimestre solo ha crecido un 0,2%. Recuerdo que nosotros hemos crecido un 0,3%. Francia ha crecido un 0% y Italia ha caído un 0,2%. ¿Vale? Entonces, bueno, es verdad que el dato de crecimiento no es bueno, pero es que no, nuestros alrededores tampoco están especialmente potentes, ¿no? Alfonso, que Alemania está ralentizada y que si Alemania se ralentiza, vamos, que se ralentiza toda Europa. Sí, claro, Alemania es el principal motor de la economía europea. Y está ralentizada, digo, por lo que he oído yo, por motivo del tema del gas, de la dependencia del gas ruso, que está, digamos, contrayendo. Bueno, fundamentalmente no es tanto por el tema del gas, sino por el tema de la producción, ¿vale? Entonces los costes de producción se han elevado de una forma importante, la inflación ha crecido de una forma importante, sigue habiendo cuellos de botella en los procesos industriales y en la exportación e importación de bienes. Porque Alemania es una economía muy abierta y que depende fundamentalmente de la exportación. Entonces, la cadena de producción está marchando a un ritmo que no es el que normalmente debería de funcionar. Y es lo que está ralentizando el crecimiento de la economía alemana, que depende mucho de la parte industrial y depende, por tanto de la importación como de la exportación, que seguimos teniendo en ese sentido importantes cuellos de botella, y la situación que hemos comentado al principio de China pues no ayuda precisamente a resolverlo, ¿no? Y como decía, Italia también ha caído un 0,2%, sí. Es decir, que Europa está sufriendo de alguna forma, de manera importante, esa ralentización de la economía que viene tanto por una subida de la inflación, por los problemas de Ucrania, por los problemas de política monetaria que se están empezando a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a vivir, ya estábamos anunciándolo, que la situación sí se iba a poner delgada. Fijaros en ese sentido. Ya lo avisaba. Sí. Fijaros en ese sentido que ya, y aquí ya ha habido sí que hay una sorpresa, la economía de Estados Unidos ha caído un 0,4% en el primer trimestre de 2022. Eso ha sido un dato absolutamente inesperado. Se estaba esperando un crecimiento de la economía americana en torno al 1%. 0,4 y ha caído un 0,4. Es decir, que los americanos están sintiendo también ese efecto. Y evidentemente aquí no es tanto el efecto de la guerra de Ucrania como el efecto de la ralentización económica que viene como consecuencia de un cambio en las políticas monetarias, de esa subida de la inflación y de los problemas que se están produciendo en cuanto a la cadena de suministros, ¿no? Que no se están resolviendo, ¿no? Es de suponer que el dato macroeconómico se reafirme en los próximos trimestres, y si fuera así, pues estaríamos hablando de una situación preocupante, porque la economía estadounidense es una economía muy relevante de cara a todo el crecimiento de la economía del resto del mundo, ¿no? ¿Te puedo hacer? Claro. Bueno, no, sino simplemente que le hemos advertido a la audiencia esta mañana en la editorial que íbamos a hablar de la reduflación. Ah. ¿No? Sí, habíamos que te íbamos entonces, a preguntar como algo, nosotros, ¿no? Simplemente, bueno, José Manuel, en este caso, yo lo leo, José Manuel lo ha escrito, le ha dado una pinceladita nada más. Pues venga, hablamos. Como lo prometido es deuda. Pues hablamos. No, te queda mucho. No, para que lo tenga pendiente. Sí, ¿no? Mira, esto depende de lo que queráis. Como contar, aquí podemos contar. Tú me cortas cuando quieras y lo dejamos para otro momento. Nos dice nuestro técnico que nos quedan 6 minutos. Ah, bueno, pues si no, la reduflación la podemos... No, seamos rápidos, venga, no perdemos el tiempo. Entonces, hablando de inflación, vale, inflación la dejamos en nuestra última conversación en el 9,8%, en el marzo se ha quedado en el 8,4%, ha habido una importante reducción, la inflación ha dado un importante respiro. Está bien, ¿no? Este mes, hombre, es una bajada de 1,4 puntos con respecto a marzo, con lo cual, bueno, pues yo creo que es una buena noticia. La bajada del precio de la luz y el efecto de las medidas que ahora se han aprobado, pues seguramente se van a notar también en los trimestres siguientes, y yo estoy convencido de que la inflación irá retrocediendo Y además hay que considerar un efecto base, ¿no? Que partíamos de unas subidas importantes en los primeros trimestres, en los primeros meses del año pasado, que eso va a hacer que cualquier subida de ahora pues no sea tan relevante de cara al futuro. Y de hecho el gobierno se está planteando eso, que la inflación ronde el 6% este año, ¿no? Con lo cual el 10% ese de que hablábamos, las dos dígitos, parece que no lo vamos a alcanzar. Hay un dato preocupante en este sentido y es la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella inflación en la que no se tiene en cuenta ni la energía ni los bienes de consumo diario, es decir, una inflación que sería como más estable, ¿no? Porque los precios de la energía y de los bienes de consumo perecedero pues tienen mucho más altibajos y mueven mucho. Entonces es una inflación que se la sigue bastante, pero se ha puesto ya unos niveles. ¿Y de dónde sale esa inflación? Pues el resto de los bienes. Se quita energía y se quita con esos bienes de consumo. Esa inflación está en el 4,4%, con lo cual ya es un dato preocupante porque ha subido de una forma muy importante. Antes estaba mucho más cerca de... más lejos de la inflación, que se había disparado, pero la subyacente estaba por debajo. Cuando estábamos hablando del 9,8, la inflación subyacente estaba todavía en el 2 al 3%, y ahora se ha acercado muchísimo, ¿no? Está del 8,4 al 4, ha sido un avance muy importante, y hace eso lo que te hace ver de alguna manera es que el proceso de inflación se está extendiendo a toda otra serie de bienes y no solo a los más afectados o los que han originado en principio la subida de la inflación, como es la energía, ¿no? Y la reduflación pues forma parte de ese juego, ¿no? Eso yo siempre cuento el ejemplo del churrero al que yo le he comprado los churros toda mi vida, ¿no? Que él decía que no bajaba nunca los precios. No subía nunca los precios de los churros. Y efectivamente, lo que él hacía era reducir el tamaño del churro, ¿no? Hasta que llegaba un momento en que el churro era tan pequeño que lo volvía a agrandar y dice, mira qué churro más grande estoy haciendo ahora. He tenido que subirle un poquito, ¿no? Y entonces ya volvía a poner el precio en ese nivel. Eso es contado en una anécdota de reduflación. Normalmente, ¿qué es lo que hace una empresa? Pues si te está vendiendo un dentífrico pues a un euro, por ejemplo, y tiene 0,85 gramos, pues te lo baja a 0,80 y te lo sigue vendiendo por un euro. No ha cambiado el precio, pero te está dando menos dentífrico, menos detergente, menos jabón, menos lo que menos tú quieras. Yogur, menos yogur. Eso es, lo que tú quieras. Bueno, pues muy bien enlazado. A ver. No quisiera... ahí también me gustaría hablar del tema de empleo, pero creo que nos alargaríamos mucho, pero por lo menos hablar de que en España se destruyeron 100.000 empleos en el inicio del año, que es un dato preocupante, y que el paro ha subido en más de 70.000 personas. Este tema, si queréis, en la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Este tema, como yo creo que da un juego para hablar un poquito más largo, si os parece, lo vamos a dejar, porque además me gustaría hablaros de que seguimos teniendo problemas con la estadística, en el sentido de que, por ejemplo, a través de esta encuesta ha salido que el número de horas trabajadas ha crecido de forma importante. Sin embargo, el PIB, como veis, no está creciendo de forma importante. Otra vez volvemos a ver que no sabemos cuál es la productividad en España. Vale. O sea, porque juega siempre con ese esquema y no sabe. No sabemos si es que las cifras no están recogiéndose bien, algún problema hay con el tema de la cifra. Hablaremos de ese tema. Sí, claro. Y lo que sí me gustaría es recoger el tema del acuerdo político al que España ha llegado con la comunidad, España y Portugal han llegado con la Comunidad Europea, y deciros que en el próximo día hablaremos de eso, cómo lo ha sentado a la eléctrica y alguna anécdota sobre las mismas, sobre la poca... el descaro que tienen al respecto, ¿no? O sea, cómo critican determinadas medidas siempre por el bien común. Esto es como nos decían nuestros padres, niños, si esto es por tu bien, ¿no? Pues eso es lo que han ido llorando a la mamá Europa, ¿no? Eso es lo que nos vienen a decir, si esto es por tu bien, ¿no? Bueno, de momento parece que el acuerdo político ha llegado. Desgraciadamente no puedo analizarlo porque no ha salido todavía. ¿Cómo se va a hacer eso? Tenemos algunas noticias, pero luego, como yo digo, hay que leerse el BOE. Parece que han aceptado el límite del 50% de 50 euros por megavatio, que puede permitir reducir el coste para la energía eléctrica entre 40 y 60 euros por megavatio, con lo cual eso nos mejoraría enormemente nuestro bolsillo y reduciría de una forma importante la inflación. Es una noticia. Pero lo de tarifa clave, regulada, ¿no? La tarifa regulada, si queréis, tendríamos que hablar también del tema, claro, de tarifa regulada otra vez. Recordarlo, ¿eh? ¿Acordáis cuando hablamos de, sí, de los peajes, la tarifa regulada, la tarifa libre? Bueno, pues sigue estando aquí el alto de la mesa. Lo dejaremos para otro día. Y dos temas que. Así hilar en cortito. Uno, se puede complicar mucho las cosas ahora con la política que está siguiendo Rusia de que solo acepta rublo para el pago del gas. Aquí estamos en una situación en la que cada uno tiene su ventaja y su inconveniente. Por un lado, Rusia presiona en ese sentido, pero no sabe hasta qué medida puede presionar, porque se puede encontrar con que no vende el gas y eso sería un problema para su economía, y Europa lo tiene al revés. Está por aguantar, pero no sabe hasta cuánto puede aguantar, porque sus ciudadanos se pueden fastidiar de forma importante si Rusia corta el gas, como ya ha hecho en dos países europeos, ¿no? Ese es un tema sumamente delicado que vamos a ver de una forma más clara en este mes de mayo, porque en este mes de mayo empiezan a vencer los contratos importantes de Alemania y de otros países europeos que se están resistiendo a efectuar ese pago en rublo, y veremos si Rusia se atreve de forma ya clara a cortar el suministro del gas. Ahí tenemos una ventaja, es que cuando va a cortar el suministro, cuanto más tarde en cortar el suministro del gas, más beneficioso por Europa, porque menos necesidad vamos a tener de gas. O sea, ese retraso, Rusia está apretando ahora un poco, porque está viendo que si no, esa capacidad pierde ahora, por lo menos, hasta el mes de septiembre, octubre, noviembre del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, es una situación sumamente complicada y que está afectando hoy. Y otro tema que está simplemente enunciarlo, que es el tema de China, que las situaciones por las que se ha vivido en Shanghái y que ahora mismo se está viviendo también en Pekín, hace que una economía que es absolutamente vital para la producción industrial esté originando muchos problemas de atasco en los suministros y en los cuellos de botella por las que está pasando el resto de Europa. Pero también es verdad que una situación como esta está haciendo que tenga menos necesidad de elementos para la fabricación, y que puede perjudicar también la situación de Rusia, en el sentido de que China no tenga necesidad de tanta energía o de tantos otros materiales como importa de Rusia. Bueno, son cosas que han ido surgiendo a lo largo de la semana, como veis. Bueno, esto da para estar hablando bastante. Como verán nuestros, o como escucharán nuestros oyentes, el tema de Alfonso hoy siempre es interesante, pero hoy ha sido interesantísimo, ¿no? Y siempre él trae con ganas cosas. De seguir hablando dos o tres horas más, ya, la verdad. Pero eso no puede ser también. Eso no pero, puede ser. Sin embargo, son el cuerpo que lo aguante. Nosotros se lo agradecemos a Alfonso que tenga esa. Sí, hombre, con un albariño. Sí, tenemos que decirle a Pepe que nos traiga un poquito de albariño, que nos animemos. que nos estamos marchando ya. Ya nos estamos yendo. Bueno, aquí os dejamos con este buen sabor de boca, por lo que dentro de lo que cabe, ¿no? De las noticias que nos trae Alfonso, con su parte negativa, que es ver la economía cómo funciona. Y nos despedimos de todos ustedes en este domingo de 1 de mayo, que nos vamos rápido a la manifestación. Y después nos vamos y de cruces. Y después de cruces. Bueno, pues Córdoba muy bonita, muy ambientada, que tenemos muchas ganas, todos y todas, de ver la ciudad con tanta alegría, y bueno, así también mejora la economía de nuestra ciudad. Y antes de que nos quiten el vino de la mesa, que también es otra de las noticias de la semana, aprovechad de tomar una copita de vino. Bueno, pues nada, amigos y amigos, amiga y amigo, un abrazo muy grande desde los domingos de Paradigma y hasta el domingo que viene. Este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando.